buenas noches. Estamos un 31 de enero para comenzar un podcast hablando de TVOs que van sobre la post-apocalipsis. Está bien dicho, ¿no? Post-apocalíptico. Entonces, un poquito, la temática va a ir de mutantes, de ciudades totalmente derruidas, de civilización cero, donde todo empieza de nuevo. Y cada uno de nosotros, al principio, va a hablar de algunos cómics que pues pueden ser un poco más significativos o que nos han gustado en especial. Y bueno, primero paso a presentar a la gente que está aquí para hacer este podcast, ¿vale? Primero yo, soy Julián. Hola, muy buenas, soy Ángel García. Buenas noches, soy Jesús Bravo. Y ya está, no hay nadie más. Luego haremos entradas de gente que va a colaborar en el podcast, pero a través de grabaciones, hablando también de sus cómics favoritos. Vamos a ver, vamos a tener entre nosotros también a Miguel Gómez Gol, a Felipe, Andy Marra y Fernando Grande Turégano. Os dejo ahora con Julián, que va a hacer una intro, más bien de lo que, bueno, más bien una intro, una exposición de, bueno, de los cómics que él trae preparados, y os lo explicará ahora un poquito bien de lo que van y, en fin, de una mini crítica sobre ellos, y luego haremos un debate sobre la globalidad de ellos. Apocalíptico, voy a hablar de dos TVO dibujados por Richard Corben. Cada uno es una adaptación de un relato de un autor diferente, y se trata de Blood Star, que adapta un relato de Robert Erwin Howard, el creador de Conan. Y aquí estaríamos hablando de lo que es un futuro post-apocalíptico, pero en el cual ha habido una involución. Con lo cual, digamos que Howard más bien lleva la historia a su terreno, ¿no? A un mundo casi de bárbaros, donde la gente vive en tribus y donde hay ciertos rituales. El protagonista se llama Blood Star porque tiene una marca que es exactamente como si fuera una estrella de sangre. Y en el TVO también hay, digamos, una zona que es la zona cero, donde se supone que hubo un impacto que provocó todo el apocalipsis. Y un poco es la historia de un héroe a su pesar. No tiene, digamos, el tema mítico que puede tener Conan, ni tantas aventuras, porque el personaje es un poquito derrotista y no le van las cosas tan bien. En cierta medida podemos decir que es una historia naturalista y tribal. Y por otro lado, quería hablar de otro TVO que hizo posteriormente, adaptando un relato de Harlan Ellison, que es un famoso escritor de ciencia ficción, y se trata de Beak and Blue, que es la historia también en un futuro post-apocalíptico, este ya más cercano a, digamos, al suceso que provocó este apocalipsis. Y trata las aventuras de un chaval y su perro. Y un poco quería hablar de, más bien, más que centrarme en la temática del posapocalipsis, quería hablar un poco del autor, que es Richard Corben, porque cada uno utiliza una técnica diferente. Richard Corben era muy conocido por utilizar una técnica muy extraña de coloreado, en la cual trabajaba sobre fotolitos y, bueno, una componenda muy rara en la cual nadie acaba de entender muy bien qué es lo que hacía. Y el caso de Blood Star es un poco peculiar porque lo hizo primeramente lo hizo en blanco y negro, y después le aplicó el color este raro que él daba con fotolitos. Por otro lado, Beak and Blue es un TVO bastante tosco, dibujado con plumilla, yo creo que hasta con rotulador en negro, y lo bueno de este estilo es que no es nada preciosista, con lo cual le viene muy bien a la temática posapocalíptica, ¿no? De ciudades derruidas, zonas sucias y, digamos, mutantes y monstruos. A continuación, toma la palabra don Jesús Bravo, que nos va a contar un poco sobre los TVOs que trae preparado. Buenas noches a todos. Yo voy a hablar de un cómic español que trata también esta temática posapocalíptica, vaya palabra. En este caso sería Hombre, que es la obra cumbre de José Ortiz como dibujante y Antonio Segura. Estos dos autores empezaron en los años 80, cuando fue la eclosión de lo que son las revistas de cómics para adultos tipo Zona 84, 1984, El Víbora, Cimo, que en este caso, y Segura era un guionista que ha estado presente durante gran parte de los años 80 y 90 en multitud de cómics, por así decirlo, adultos. Aparte de lo que es Hombre, pues tiene también Boogie con Leopoldo Sánchez de dibujante, Orca con Luis Bermejo, una serie de cómics que transcurrían en diferentes momentos de un futuro cercano, unos apocalípticos y otros un poco más de ciencia ficción normal, con naves espaciales y de este tipo. En todo caso, tanto Segura como Ortiz crearon Hombre, que comenzó su andadura, como hemos dicho, en la revista Cimo, que en el año 81, en episodios autoconclusivos de 12 a 14 páginas, inicialmente en blanco y negro y luego pasaron a color. Entonces, en este cómic, desde el principio, se nos presenta un futuro sombrío. No es así una guerra nuclear lo que acaba con el mundo, sino una crisis energética. Una crisis tanto de falta de energía como de falta de comida y podredumbre general. Lo que es la corrupción política también tiene un peso importante en lo que es el inicio de la trama que lleva este futuro posapocalíptico. Entonces, en las ciudades se han ido vaciando de gente que han vuelto a los campos para sembrar y poder comer lo que pueden, y han quedado reducidas a escombros, donde la gente que vive en las ciudades pues son grupúsculos de gente violenta que se unen en bandas para pues delinquir y llevar a cabo las atrocidades para sobrevivir. Entonces, en este entorno pues surge Hombre, que es un personaje, por así decirlo, pues mal encarado. No es el típico héroe guapera que se puede esperar. Es un tipo alto, de unos 50 años, muy mal llevados, calvo, con barba, muy arisco, que desconfía de toda la gente, va siempre a su bola. Y pues el hombre pues va viendo pues las diferentes situaciones de la gente que está alrededor, de gente que se aprovecha de otra gente, de algunos que tienen un poco de esperanza pero que se ven sobrepasados por una circunstancia de un entorno violento. Entonces aquí actúa pues en principio como catalizador para mostrarnos toda esa miseria que le rodea. Es, por así decirlo, un antihéroe muy a la española, muy del estilo Don Quijote. Y las historias tienen acción, pero poca acción, es más bien contemplativa, más bien mostrándonos la supervivencia, la lucha contra el entorno que rodea, contra la gente que hay alrededor. Un negro futuro, un entorno dominado por una naturaleza agresiva que incluye rápidamente el último resto del mundo sometido por el hombre y que ahora está el hombre sometido a un entorno salvaje que es lo que la naturaleza pues vuelve a recuperar su poder sobre la Tierra. Fue una serie que se publicó, ya digo, en principio a través de Cimo, que en episodios autoconclusivos, y que luego pues fue recopilándose en diferentes álbumes, un total de 7 álbumes son que recopilan toda la obra de Hombre. Y luego recientemente se ha sacado en 2 volúmenes recopilatorios pues toda esta historia. Y bueno, pues en mi turno, la verdad es que esta vez no tengo nada demasiado preparado. Simplemente os quería hablar un poquito sobre ciertos temas que me influyeron mucho en mi infancia como son el juez Dredd, sobre todo, es decir, más o menos lo que es la línea 2000 AD. El juez Dredd, por mi parte, yo le conocí con Brian Bolland, un dibujante, yo creo que para mí sigue siendo uno de los dibujantes de referencia en su línea tan clara, un realismo y una expresividad que son estupefactas, es decir, poco. Bueno, después al poco descubrí que realmente el juez Dredd gráficamente le creó un español, pues es curioso, Carlos Esquerra, y bueno, el guionista la verdad es que no es que le quite importancia, pero sí que en muchas de mis conocimientos y de mis descubrimientos casi siempre se me quedaba más el grafismo que la literatura. No es así hoy en día, evidentemente, ya toma la misma importancia tanto el guión como, o más, o incluso que el dibujo. Aún así, sigue siendo poderosa la... Pues es una creación más del guionista. Carlos Esquerra pasaba por allí. Sí, Carlos Esquerra pasaba por allí, es verdad, pero ahora mismo es curioso que todavía se sigue contando con él hasta para las películas que han hecho de juez Dredd. Estronium 2, no era de él también. Estronium 2, efectivamente, también es suyo. Y bueno, pues quería hablaros de eso, un poquito de qué va juez Dredd, ¿no? Pues juez Dredd no deja de ser, pues igual, un final que hubo un apocalipsis, una bomba, y se montó una sociedad un poquito... ¿Cómo decirlo? Vamos a ver, está la Tierra Baldía, que es casi la mayoría del mundo, por lo menos en Estados Unidos, lo que los americanos y los ingleses consideran el mundo, se queda reducido en tres megaciudades. Megacity 1, 2 and 3, y el juez Dredd se encuentra, bueno, por aquí se está riendo mi amigo Jesús de mi pronunciación waltrapera de inglés. Bueno, parecía que dice 1, 2, 3, rock and roll. Y bueno, juez Dredd reside o opera más bien en Megacity 1, aunque luego parte de sus aventuras, y yo creo y considero que las más divertidas son las que transcurren en la Tierra de Baldía, creo que se denominaba. Tierra Maldita. O la Tierra Maldita, efectivamente, sí señor. Tierra Maldita. De nadie también. Y la verdad es que yo me lo pasaba fenomenal cuando el tío salía... Bueno, iba a capturar criminales o, bueno, hacía una serie de rutas porque tenían que transportar alguna cosa y, bueno, era como si salieran al infierno. Era la sensación que yo tenía cuando lo leía y me parecía, pues, muy... O sea, me creaba una tensión. Ahora, o sea, esos son los recuerdos que tengo de él. Y, bueno, otro de los puntos fuertes es que los personajes, en este caso tan poderosos mentalmente como es el caso de juez Dredd, pues siempre me ha llamado mucho la atención, como es Conan, bueno, Solomon Kane, etcétera. Es el personaje, vamos, bien podría decirse otra cosa, pero sí, es verdad, personajes femeninos y masculinos con gran personalidad son los que me llaman poderosamente la atención. Poderosamente. Dentro de esta misma área, no me quiero extender tampoco mucho porque quizá luego sea más divertido el debate que tengamos entre los tres, aparece dentro en la primera historia que dibuja Brian Bolland, en la que aparecen los jueces tenebrosos, creo también recordar que se llamaban, que son la muerte, el miedo, la verdad es que no recuerdo bien todos, ¿no? Son... No me acuerdo de la muerte, la verdad. Muerte, miedo, otro era la vejez o algo así, lo llamaban, en cuanto tocaba se convertía en viejo, y otro era como el semejante al fuego, perdón, estaba el fuego, otro era la decrepitud, creo recordar, el miedo y la muerte. Y bueno, esta historia todavía, aunque no la he vuelto a leer desde los tiempos infantiles, la recuerdo de cabo a rabo. Es curioso cómo me impactó por el grafismo y la historia tan tenebrosa, cómo encierran a un grupo de personas místicamente en un edificio. Y en esa historia, que es a lo que quería ir, aparece una juez psíquica, la juez Anderson, que también me gustó muchísimo. Puede ser que también porque la dibujara Brian Bolland, porque lo hizo muy bien, realmente. Y bueno, era un poco así que a lo mejor no te lo acababas de creer del todo, que era psíquica, ¿no? O por lo menos el juez Dredd incluso ni se lo acababa de creer. Al final sí demuestran que sí, que la tipa tiene ciertos poderes psíquicos y, bueno, consigue salvar el mundo de estos seres tenebrosos. Y simplemente quería mencionarla porque a mí por lo menos me llamó la atención. Y tuvo su pequeña línea editorial, aunque fuera corta. Bueno, por otro lado, luego, aunque otro compañero lo va a ampliar más, está Robo Hunter, que también pertenece a una línea británica de 2000 AD, y también tiene un punto muy divertido y algo macarra. El personaje es un pelín, bueno, fumador, bebedor, mujeriego, que se dedica a arrestar a robots que se les van un poco de las manos a los dueños. Y bueno, la verdad es que es bastante divertido. Una historia que recuerdo con bastante cariño es cuando tiene que hacer un viaje a un planeta que se habían hecho al final los robots amos de ellos. La verdad es que no puedo deciros, ni quiero tampoco contaros el final, pero me pareció súper súper divertida. Fin apocalíptico podría considerarse que lo es, ¿no? Porque al final los robots es un poco como Terminator, acaban casi casi haciéndose con el control del mundo. Por otro lado, aunque bueno, también de la línea 2000 AD, Ultramundo, que la verdad es que no sé cuál será su título real en inglés. Pues la verdad es que funciona de la misma manera. Es un fin apocalíptico en el que todo está arrasado y solamente quedan los animales. Ese era el punto fuerte. Habían muerto todos o casi todos los humanos, quedaban poquísimos, y los que quedaban eran mutantes que querían, bueno, se parece un pelín a lo del tema de zombies que está ahora tan de moda. Y bueno, solamente quedaba, hablaba de superviviente porque solamente había un solo chiquito que era el que recorría el mundo, y los animales estaban sueltos por ahí. También tenía su tensión. Sarvan, de la que he hablado antes en el vídeo, más bien es como una heredera casi de Andrax, que es un personaje que viaja hacia el futuro, un atleta que se queda, creo recordar, que se quedaba congelado, le transportaban en el futuro, en una cápsula, creo recordar, que le trasladaba muchísimo tiempo en el futuro, y bueno, pues se encuentra, pues eso, otro final apocalíptico. Y Sarvan es algo parecido, lo único que, bueno, es muchísimo, bueno, tampoco muchísimo, pero bueno, es erótico, porque Sarvan, en cuanto a la primera oportunidad, se le enganchaba al sujetador en cualquier sitio y nos enseñaba a los pechos. Y por último también he traído Drunna, que aunque Jesús me dice que es más bien de naves espaciales y cositas así, a mí me parecía que eran, bueno, ya no solamente por el grafismo, que es excepcional, Eleuterio Serpieri es un genio de la anatomía femenina. Y Drunna es un producto excepcional, solamente por la encuadernación, el estilo italiano, y bueno, lucha un poco contra unos seres mutantes que son realmente asquerosos. Aquí es que se mezcla el erotismo con unas cosas realmente repugnantes. La verdad es que el tipo sabe dibujar a los mutantes como verdaderos seres tentaculosos, algo así parecido como a seres de Cthulhu o algo la así. Como la cosa. Efectivamente, como la cosa en la película de la cosa. Y bueno, vamos a dar paso al mini podcast que nos habla Felman. Hola, buenas tardes. Yo soy Felipe y vengo a hablar del cómic Freak Angels, del prolífico guionista británico Warren Ellis, autor, entre otras series, de Transmetropolitan y Planetary, y cuyo dibujante es, y me vais a perdonar si no pronuncio correctamente su nombre, Paul Dufil, cuya estética se acerca al manga. Freak Angels fue inicialmente concebido como un webcómic. De hecho, en la dirección freakangels.com podéis encontrar el original en el idioma de Shakespeare, claro. La premisa del cómic es casi la misma de la novela de ciencia ficción de John Wyndham, Los cuclillos de Midwich, que a su vez es la base de la película El pueblo de los malditos, de 1960. Tanto en la película como en la novela asistimos al nacimiento simultáneo de un grupo de niños con unas características físicas iguales, todos son rubios y tienen los ojos azules, y que poseen poderes telepáticos. En el caso de los Freak Angels, sus protagonistas nacen el mismo día. También tienen unos rasgos físicos comunes. En este caso, una piel muy pálida y unos ojos de color púrpura. Y también tienen poderes telepáticos. Se diría que superhumanos. Los Freak Angels son los responsables del fin del mundo, o al menos del fin de Inglaterra, ya que los personajes son ingleses y la acción transcurre en suelo británico. Los Freak Angels, como le sucede a los mutantes de la Marvel en sus mejores tiempos, fueron perseguidos por el ejército, por las autoridades que querían tenerlos controlados, someterlos a experimentos o, llegado el momento, eliminarlos por el peligro que representan. El grupo de muchachos decide en un momento castigar a la humanidad, o como ellos dicen, hacer una demostración de su fuerza. Así, combinando sus poderes, provocan un desastre ecológico que culmina en la inundación de Inglaterra. Se sugiere en algún momento que el desastre ha afectado a otras partes del mundo, pero ni los Freak Angels, que están incomunicados, ni el lector conocen el alcance de sus acciones. El caso es que Inglaterra retrocede a un estado casi primitivo, a un punto cero, donde no queda rastro de la tecnología ni de las comodidades de la vida actual. Y el grupo de los Freak Angels, que sienten remordimientos por el daño que han causado, deciden instalarse en Whitechapel, el barrio donde el famoso Jack el Destripador cometió sus crímenes. Y allí ayudan a la comunidad de humanos supervivientes que vive, protegiéndola de los ataques de otros grupos que disputan sus recursos y ofreciendo sus poderes. Si Freak Angels interesa como un cómic de temática postapocalíptica, es por la forma en que aborda el tema de la supervivencia y la convivencia de un grupo humano entre las ruinas de la civilización. Pero para mí, su principal virtud es el retrato que hace de un grupo de superhumanos que no dejan de ser unos adolescentes alborotados y problemáticos, que se enfrentan a las consecuencias de una rabieta. Ahora vamos a dar paso al mini podcast sobre hombre. Sobre Jeremías, el lapsus, que nos habla Gol. Hola, bueno, vamos a hablar de cómics apocalípticos. Y este es un tema del fin del mundo, del fin de todo lo que conocemos, que ya es antiguo. Al menos yo, por mi edad, vengo leyendo cómics apocalípticos o después de la bomba, como los llamábamos entonces, desde los años 60 o 70. Y este concepto apocalíptico, bueno, que se puede remontar al Nuevo Testamento y tal, pero ha estado revitalizado en los años 60 a consecuencia de la Guerra Fría y de la amenaza nuclear, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, este conflicto, bueno, pues hemos visto películas de todo tipo y, por supuesto, tenía su reflejo también en los cómics. Entonces, existía una sensación de fin de los tiempos en la sociedad en general y bueno, de los tiempos conocidos, porque, como bien he dicho antes, esto después de la bomba, que será mucho de los cómics, al menos que yo conocí y leí, pues era sobre un paisaje desolado y totalmente arrasado por la radiación, pues una serie de seres humanos o incluso monstruos mutantes pues se movían por allí de una manera o de otra intentando sobrevivir, ¿no? Volviendo a un salvajismo pues de lo más primigenio. Entonces la lista de cómics de este tipo pues es nutrida, como se puede ver en este podcast. Yo quería hablar aquí hoy de uno que tiene por título Jeremías, decíamos nosotros, pero está escrito Jeremía con H al final, y es obra de un autor del cómic europeo, Hermann Huppen, que, bueno, por el nombre parece alemán, yo creo que no es alemán, pero ha publicado siempre en el mercado francófono, ¿no? Este hombre empezó a hacerse una fama, un nombrecillo, dibujando los guiones de Greg, que era uno de un gran guionista también y dibujante, un personaje que tenía Aquiles Talón, él, pero al mismo tiempo era director de la revista, creo, Spirou, me parece que era Spirou, durante muchos años, y hizo dos series de gran éxito dibujadas por Herman. Una era del oeste, se llamaba Comanche, y la otra, Bernard Prince, que era una especie de espía o de agente especial, o incluso que iba a su bola, no sé, por sus propios medios, con un barquito pequeño, un yate, y se movía por el mundo, y estaba, este era contemporáneo, en toda una suerte de aventuras exóticas, ¿no? Entonces, Herman, en un momento dado, cansado, supongo, de dibujar los guiones de Greg con todo, que eran buenísimos, pues en la contraportada de los libros estos de Jeremías venía una frase de él un poco absurda que decía: si sabes dibujar, sabes escribir. Una tontería como la copa de un pino. Pero bueno, que él hizo suya y se puso a dibujar sus propios guiones con algo de fortuna, hay que reconocerlo, ¿no? O sea, el hombre, con ser un dibujante excepcional, tampoco era mal guionista. Y entonces inventó este personaje Jeremías, que estaba ambientado en Estados Unidos después de la bomba, claramente. O sea, toda la sociedad como la conocemos ahora estaba aniquilada, pero había amplias zonas arrasadas por la radiación, pero muchas otras en las cuales la humanidad pues se reconstruía poco a poco. Y Herman utiliza también una iconografía muy cercana al western, porque este hombre, ya he dicho antes que dibujaba la serie Comanche, pues es un gran dibujante de caballos, y entonces pues aprovechó este conocimiento, y entonces en su descripción del mundo rural, de sabor western, de película del oeste, pues también había ciudades y, bueno, bandas, grupos, pequeños líderes, en fin, lo que uno puede imaginar en una sociedad una vez destruido el poder central y que se va organizando poco a poco así de manera medieval, pero con los restos de todos los achiperres y los artilugios que tenemos hoy en día. Bueno, una especie de mundo parecido al de Mad Max, tal vez, en las películas. Entonces, este hombre, bueno, mozo, Jeremías, en el primer tomo, es un huérfano que vive con una familia, su tío y su tía, en una granja, pues está este estilo del oeste. Y es un hombre honrado, buena persona, a carta cabal, que no recuerdo muy bien ahora por qué, por circunstancias del destino, acaba haciendo amistad con un malote típico, un tal Curdy Malloy. Bueno, digo típico, pero no es tan típico. Curdy Malloy está representado ahí con un casco de americano de la Segunda Guerra Mundial. También se mueve, en vez de a caballo, en una mula, Ezra, que llama la mula. Y es un buscavidas, un hombre sin moral, que lo único que pretende pues es ir saliendo adelante, y si puede dar un palo en algún sitio, apañar o arramplar con algo, pues lo hace sin pudor. Pero, ya insisto, no recuerdo muy bien por qué motivo, traba amistad con Jeremías y juntos pues van en sus andanzas, ¿no? Y esto es la trama de Herman en bastantes álbumes, no sé si ya serán cerca de la treintena con el paso de los años, que son cada álbum no hay continuará, o sea, acaba en sí mismo. Entonces los guiones, bueno, pues se dejan, se leen bien, son fluidos, pero lo que más fascina es la resolución gráfica de Herman, que es un excepcional dibujante de paisaje, de ambientación, luego con un ritmo cinematográfico realmente espectacular, sabe narrar muy bien, y por poner alguna pega, tal vez no sea un gran fisonomista, con lo cual en alguna de sus historias pues se confunde un poco, se puede confundir, sin saber quién es este, sobre todo con los secundarios, porque tanto Jeremías como Curdy pues están bien definidos. Y bueno, no hay una progresión que podamos decir realmente clara en la historia, sino que muchas veces el conflicto se plantea entre Jeremías y Curdy, porque, como he dicho antes, Curdy es un buscavidas amoral y Jeremías pues siempre tiene un punto de honradez que le hace no compartir las canalladas de Curdy, ¿no? Entonces esta es mi propuesta de cómic apocalíptico, de estos de después de la bomba. Estos álbumes de Jeremías se publicaron en España en los 80 y en los 90, los publicaba, creo que era Editorial Junior, y no se publicaron todos, han quedado por publicar unos cuantos. Dolmen, Editorial Dolmen, intenta publicar alguno, supongo que siempre han parado por la firma de Herman, que como gran dibujante pues tiene una legión de seguidores entre los que me encuentro, pero no seremos suficientes seguidores para que la serie se pueda vender con éxito aquí en España. Y más que, por lo visto, últimamente Herman se ha asociado, bueno, tiene a su hijo como guionista, Yves H., y realmente el hijo es bastante peor guionista que el padre. Las historias, hombre, no he leído ninguna de Yves, de Jeremías, sí de otras series de Herman, y son un poco deplorables, lo cual es un poco triste. Pero Jeremías es una serie muy recomendable, ya digo, a color, álbumes de 44 páginas cada historia, y esta es, bueno, mi recomendación y mi aportación a este podcast de cómics apocalípticos. Venga, gracias. Por otro lado, Andy Marra, que nos va a hablar sobre el viejo Logan. Hola, muy buenas. Bueno, yo os traigo para el podcast de cómics apocalípticos el viejo Logan. Os he elegido este título porque me parece, bueno, aparte del cariño que yo le tengo al viejo Logan, al gran Lobezno, me parece un cómic fantástico porque me parece sacado el guión, sacado de un guión de una película de Quentin Tarantino. Me parece una auténtica virguería, me parece una road movie casi. Y en el, no sé, plagada de un montón de tópicos y fantásticos, pero si en algún momento apareciese, por ejemplo, el Mad Max por ahí con su coche, con el Interceptor, vamos, no me sorprendería nada. Bueno, los autores son Mark Millar y Steve McNiven, son esos genios a los que les gusta que aparezca sangre y vísceras por todo su cómic. Y como ya nos hicieron ver en Nemesis y en Ultimatum, etcétera, me parecen unos autores fantásticos, los dibujos son maravillosos. A mí me han hecho pasar un rato estupendo. Yo me lo he disfrutado mucho con este cómic. Me parece un guión bastante bien elaborado y bastante bien estudiado, cargado de momentos que son, desde mi punto de vista, épicos. Hay un momentazo de Cráneo Rojo con el Capitán América que me parece maravilloso. Parece realmente fantástico. Luego hay otro pequeño momentazo en el que se ve el Monte Rushmore con la calavera de Cráneo Rojo y tal. O sea, hay unos momentitos que son dignos de verse en el cómic. Bueno, el cómic os lo resumo un poquillo. Va del momento en el que los supervillanos, unas décadas después de que los supervillanos se unan y se reúnan para y se pongan de acuerdo para acabar con todos los superhéroes, ¿vale? Tienen perfectamente claro que la única manera de acabar con todos ellos es quitando de la ecuación de los buenos a Lobezno. Saben que Lobezno, al ser inmortal y al tener ese poder de regeneración, pues no van a poder acabar con él y puede influenciar bastante en lo que sería la batalla a favor de los superhéroes. Entonces atacan a Lobezno en el único sitio donde es vulnerable, que es en su psique, la psicología de Lobezno, ¿no? Lo quedan totalmente jodido, no os voy a contar más porque no os quiero destripar de qué va el cómic. Y a partir de ese momento ganan los villanos y se reparten, en este caso Estados Unidos, se reparten entre varios, ¿no? La costa este se la reparten unos, costa oeste otros. Y el cómic va, eso, unos 20 años aproximadamente, porque creo más o menos, un poquito más, quizás más, después de esa gran batalla, en la que Ojo de Halcón aparece en la vida de Lobezno, que se ha convertido en un granjero. Ahí está sembrando patatas y cuidando cabras en el medio oeste americano. Y le dice que le acompañe a la costa este para entregar un paquete. Ahí es donde se convierte la película casi, o sea, el cómic casi en una película de seguir la ruta 66, ¿no? Y a partir de esa ruta es donde van contando, estamos viendo el país totalmente destrozado, hecho una mierda, ciudades que están engullidas por la tierra por una serie de personajes, de bichos que viven debajo de la tierra. Y bueno, nos dan una visión bastante, bastante caótica de lo que sería el mundo tras una guerra en la que vencen los villanos. Y poco más, sencillamente que disfrutéis de ella porque de verdad que os lo recomiendo, me merece la pena y pasáis un ratito bastante, bastante majo. Y por último, Fernando Grande, que nos va a hablar sobre Robohunter en más profundidad. Living in fear of the machines that now walk the earth. Buenas noches, yo soy Fernando Grande y quería hablar sobre el cómic de Robohunter. Que el cómic que tengo en mis manos es de Ediciones 5 y es de los años 85-84, por ahí. Y el guionista es John Wagner, y el dibujo Ian Gibson y José Ferrer. Bueno, pues como siguiendo el tema de los cómics apocalípticos o futuristas, este es un cómic que me llama a mí mucho la atención porque son los 5 primeros volúmenes cuando se desarrolla el personaje, y me llamó la atención porque es, la verdad es que es una historia bastante bien elaborada, sobre un héroe típico, un poco malcarado, egocéntrico, que habla en primera persona, y bueno, la verdad que es bastante curioso, y lo enfocan de una manera, pues ya es un cazarrecompensas, una especie de detective, que lo enfocan muy, muy mayor, ya ha pasado de edad. Entonces lo meten en una trampa y tal, que bueno, así un poco encerrona, que lo mandan a un planeta, porque mandaron un robot en su tiempo, supuestamente para desarrollar una civilización para acomodar el planeta a la vida humana. Entonces mandaban ahí lo que era, pues ya expediciones con humanos y tal, y perdían contacto, no sabían qué pasaba allí, y entonces pillan a este tipo, que es así muy, pues eso, un poquito peculiar, y lo mandan a investigar qué demonios ha pasado en el planeta este. Lo mandan con un piloto castigado también por una serie de circunstancias, y en el viaje sufren un proceso de rejuvenecimiento, y la verdad que el personaje vuelve como entre los 25 o 30 años, y el piloto que llevaba con él se vuelve un bebé. Un bebé hablando como una persona adulta, entonces es bastante curioso. Llegan al planeta y descubren que hay toda una civilización robótica que lo que trata a los humanos como ellos denominan sim. Porque claro, mandaron un robot arcaico hacía 25 o 30 años y claro, el robot ese empezó a mejorar los robots porque se había generado otros robots y tal, y se fueron automejorando. Llega un momento que los robots están tan desarrollados que cualquier ser humano pues siente dolor, no tiene las capacidades mentales que una computadora, y los consideran como sims, que eran como simulacros de humanos. Entonces, claro, a los humanos los utilizaban allí de abono y tal igual. Entonces, ¿qué pasa? Localizan al primer... los capturan y tal, se consiguen escapar, lo típico, y localizan al robot primitivo que habían mandado, que lo tenían por ahí en unas alcantarillas limpiando, que estaba medio oxidado y hecho polvo. Entonces este sí reconoce a los humanos e intenta pues ayudarlos para llegar al gobierno central de la civilización robótica para intentar demostrar que eran humanos y tal. Ahí, ¿qué pasa? Pues que el gran cerebro que estaba compuesto por varios cerebros humanos y tal y cual, cuando descubre la verdad que es, pues digamos que son humanos realmente, y de la atrocidad que habían hecho saltándose las leyes robóticas de no herir nunca o no provocar daño a un humano, pues se colapsa y se muere. Entonces entra el Parlamento y los dos grandes ejércitos que existían en el planeta. Uno de los ejércitos, desgraciadamente el más flojito, es el que apoya a este personaje, que es el Sam Slade, o Slade, como queráis decirlo. Y el ejército potente pues se dedica a machacar ahí al otro ejército, destruyendo el planeta y destrozándolo todo cuando se ven perdidos. Consiguen de una manera extraña al final desconectar todas las máquinas del planeta y matar a todos los robots. Entonces este tipo y el niño, el bebé, pues vuelven a la Tierra, pero claro, dejan todo lo que había creado el robot primitivo, lo dejan el planeta destrozado. Entonces llega el problema de si lo acusaban de destrozar toda la civilización robótica o si convertirlo en héroe. Entonces lo convierte en una especie de héroe salvador del planeta y tal y cual, y ahí es donde comienza, digamos, la trayectoria de este personaje, de Robot Hunter, que ya pues está más joven, lo han rejuvenecido en estos cómics, y bueno, pues se dedica a pues una especie de detective de robots en los cómics posteriores que sacarán. Y nada, pues más o menos es lo que quería contar de este cómic, que a mí me marcó mucho y es muy recomendable, porque es bastante divertido. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y después de que hemos escuchado estas entradas, aunque son cortas, sí que son resumen bastante un poquito lo que hay, el panorama post-apocalíptico, vamos a iniciar un pequeño debate sobre los cómics que hemos hablado, si os parece. Así es que, bueno, ya no toma la palabra a nadie, sino el primero que se le ocurra. Bueno, ¿quién despierta? Bueno, yo quería un poco, quizás que deberíamos empezar hablando de qué provoca un apocalipsis, ¿no? O sea, cuando entramos en... Yo, lo primero que me viene a la cabeza es una película. Estamos en un podcast de cómics, pero es que esta película, cuando yo era casi chaval y había muy poca gente que tuviera vídeo, era algo que todo el mundo quería ver. Y luego, digamos que era bastante representativa de lo que es el cine posapocalíptico, que era una que se llamaba El día después, que incluso creo que se sacó solo para vídeo. Y la gente que la veía decía que era muy impresionante. Yo no la llegué a ver nunca en esa época y la he visto posteriormente porque ya es una película que regalan con cualquier periódico, por un euro y tal. Y pues la verdad es que ni es el momento ya, porque ya no queda nada de aquello de la Guerra Fría, pero fue bastante... Se trataba más bien... Sí, no. La bomba las primeras impresiones de la gente, intentando sobrevivir, yendo a médicos... Correcto, sí. No... El apocalipsis se ocurría decir que... Pero era bastante después. Sí, vamos, la gente piensa en zombies, piensa en... Claro, piensa más en Mad Max. Que en Mad Max, sí, bueno, la que define más o menos también muy buena, el apocalipsis, este sombrío de un futuro... Sí, pero sería más Mad 2, porque en la 1 todavía hay una civilización... Sí. No está todo desatado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede provocar un apocalipsis? Pues más o menos... Puede ser interno o externo, puede ser accidental o puede ser provocado. La bomba atómica es provocada, accidental es una epidemia que se puede provocar intentando buscar una cura. Externa, un meteorito o un asteroide que choca contra la Tierra u otro planeta, o unos alienígenas que nos invaden, ¿no? Digamos que eso sería todo lo que puede provocar un escenario posapocalíptico, ¿no? Y no sé, yo... Hombre, yo creo que más bien el escenario apocalíptico es más bien una respuesta al miedo de la gente en la época de la Guerra Fría. Sí, sí, por supuesto. Por qué iba a pasar si se lían los estadounidenses contra los rusos a lanzarse bombas. El mundo sí, la bomba atómica. El miedo que daba y luego ya pues ahí fue evolucionando a otros miedos que den ese estilo de un futuro sin sociedad, sin gobierno, sin Estado. Yo quería haceros una pregunta, vosotros que sois bastante más expertos en el cine. ¿No sería primero el apocalipsis de alienígenas? ¿No nació primero ese miedo de que venían los aliens y la liaban y arrasaban con todo? Sí, bueno. Sí, pero cuidado, porque... A ver, quizás aquí habría que irse un poco a Julio Verne y a H.G. Wells. H.G. Wells, cuando el bombardeo de Londres, ya creó una... Creo que era una novela, yo no la he leído, yo he visto la película que se llama Vida Futura, que sí, es buenísima, la recomiendo. Y digamos que él hablaba de la repercusión de lo que puede provocar una guerra mundial. Entonces el bombardeo de Londres, a él le... O sea, él digamos que un poco ya advirtió a la gente de lo que podría desencadenar una guerra mundial. A partir de ahí ya se empieza a ver un poco lo que puede ocurrir después de una guerra mundial que devaste todo. Y me parece que se llamaba, no sé si la novela se llamaba Las cosas que vienen o que vendrán o algo así. Y entonces ahí, digamos que la guerra es la que ocasiona ese futuro post-apocalíptico. La guerra, según H.G. Wells. Sí, también. ¿Y la máquina del tiempo es anterior o posterior a esa? Porque la primera de Wells que hizo. Pues entonces ahí nos habla de un final realmente... Sí, algo ha pasado. Pero la máquina del tiempo es que H.G. Wells no era tan ciencia ficción por la ciencia ficción, era más bien alegórico. Él lo que intentaba decir, por ejemplo, en la máquina del tiempo era... ¿Qué va a pasar en el futuro, después, hacia dónde va a derivar el hombre? Es decir, no mismo hasta la autodestrucción, porque en realidad el futuro que presenta en la máquina del tiempo no es llevado a cabo por una guerra o por una destrucción. Queda, muy lejos. Queda una, tan lejos que no... Por una evolución, porque es en el año 800.000 y pico. Por eso, ¿sabes? No... Que es algo tan lejano que es simplemente eso, como alegoría de a dónde lleva lo que es la sociedad del hombre en esa época. Es como cuando te dicen eso de que... En los documentales, el sol va a hacerse grande y va a reventar y te lo dicen de una manera como diciendo, madre mía, y luego dicen, esto va a ocurrir dentro de no sé cuántos millones de años. Entonces te quedas como unas pachas porque eso no dice nada, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Jesús de que, digamos, el panorama post-apocalíptico es algo que puede pasar mañana mismo. Y eso es lo que me da un poco de yuyu. ¿Ahora mismo qué consideráis que está más en boga? ¿El tema zombie? Sí, quizás el tema zombie o infectados, ¿no? Porque la gente tiene mucho miedo, cada vez nos estamos volviendo más asépticos, a ser infectados, a que haya una plaga, ¿no? Fijaos cuando el tema de la gripe A o la gripe aviar, es, yo creo que es lo más... Es el miedo ahora mismo de los humanos. Miedo, sobre todo porque en esta sociedad tan globalizada que estamos y que en realidad estamos tan interconectados, pues una gripe o un virus que se desencadene, yo qué sé, en Corea, un tío sube en un avión, infecta a todos los del avión llegan a su destino, cada uno infectado ya en cada sitio de donde va originalmente también infecta, entonces se supone que a lo mejor en 20 días está todo el mundo infectado. De hecho, hay una película que vi recientemente, sí, que se llamaba Contagio, que trataba ese tema, un poco también exagerado porque eran 40 días, pero trataba ese miedo del contagio masivo, que también el miedo que tienen los gobiernos, y por eso... La búsqueda del paciente cero. Con la crisis de la gripe A, hubo aquí en España pues comprando 2 o 3 millones de dosis de antivirus para prevenirse ante ese miedo, porque de hecho ahora estamos teniendo una pequeña epidemia de gripe A y no es ahora mismo tan publicitada o tan difuminada en los medios de comunicación como lo fue hace unos años, que en realidad más o menos igual, pero ahora pues será que viendo que la otra vez se pasaron, pues ahora pues están un poco más comedidos, pero siempre es ese miedo de la plaga masiva. Yo creo que ya lo que es el miedo nuclear ya ha pasado, porque ya la geografía finalizó. Ya Marino ya tampoco está ya... Exactamente, y tampoco hay un artefacto que provoque una destrucción global, algún meteorito que venga, pero bueno, no sabemos defender ante ese tipo de amenazas. Bueno, pues hablando ahora de meteoritos, me acabas de iluminar la bombilla, porque precisamente ayer, día 30, vi un documental en La 2. Ah, eso lo han hecho ya más veces. Sí, bueno, pero es cierto... Del control de la zona celeste y que puede pasar un... No, un asteroide. Que puede pasar, no. Que es que ya se sabe que uno se acerca hacia aquí, que en el 2029 tiene unas probabilidades más bien altas de colisionar con la Tierra o de pasar muy cerca. Y se están estudiando métodos, la verdad es que esto es un poco de desviarse del tema, pero bueno, ahí está. Ya ha habido... Le tienen puesto nombre, incluso. Armagedón. No, Armagedón, no, Bruce Willis nos salva el mundo. No sé decir ahora mismo, pero sí que se están planteando maneras de hacerlo, que sería con un láser, que es para desviar la trayectoria, o con luz. Pero es que a veces dicen que las esquirlas que pueda dejar, yo también he visto eso, pueden ser peores que, digamos, que el impacto. Aquí el problema es si el impacto... Habría que desviarlo, más bien. Sí, eso es lo que quieren hacer. Pretenden desviarlo, porque en realidad si estalla, pues se convierte más dañino con una escopeta cuando tira perdigones que uno cuando tira una bala. Pues una bala te puede dar o no dar, pero el perdigón seguro que te llega a 3 o 4. Lo que son las esquirlas y todo lo que suelta. Pues la metralla, que se dice. Efectivamente. Pues esto es básicamente lo mismo en mayores... proporciones. Pues dentro de poquitos años vamos a cambiar los zombies por el meteorito, que lo sepáis. De todas formas, como no nos vamos a querer, pues queremos alargar demasiado, queremos hacer un podcast que sea asequible para decir, un bocadillo pequeñito, vamos a llamarlo así, un bocadillo para que no nos atragantemos demasiado, si os parece, empezamos a comentar los cómics de los que hemos hablado para que la gente sepa un poco de lo que van y debatir entre nosotros un poco. Yo, dentro de los que conozca, pues os daré mi opinión y me imagino que vosotros igual. Entonces, bueno, sobre el tema de Julián, yo solamente a mí me gustaría comentar que para mí Richard Corben es, gráficamente, aunque él ha comentado que es experimental, es cierto que la verdad es que es un tipo bastante raro a la hora de verle. Ahora me responde, se está poniendo nervioso porque sabe que me voy a meter con él, pero no es verdad. ¿Te gusta Corben? Corben, al revés, lo que quiero defenderle, porque precisamente me parece un genio por la... Bueno, no sé sus técnicas, sé que eran unas técnicas complejas, me lo han explicado algunos... Todo el mundo intenta explicarlo, yo lo he visto hasta en webs y en blogs, y yo creo que ni el tipo que lo está explicando se entera. Porque yo creo, lo único que más o menos he captado es que el tipo trabajaba sobre los fotolitos, que son, digamos, el elemento después a reproducir en las imprentas. Con lo cual, ni había punto de trama, que antes era algo que fastidiaba mucho porque quedaba un color bastante incluso... A puntito, digamos, y él, ¿no?, al trabajar sobre fotolitos, digamos que echaba ahí masas, imagino que con ácido, no me preguntéis en cada fotolito responde a un color de la cuadricromía y luego lo mezclaría. Pero el control de eso para crear las imágenes con la precisión que él las creaba es lo que yo no acabo de comprender. De todas maneras, a mí Corben me gustaba mucho, me dejó de gustar y ahora me gusta, o sea, pero lo que me gusta más lo que hace ahora que lo que hacía antes, lo que hace ahora para Hellboy o las cositas que hace, me gustan más. Y además ya la técnica la ha dejado, y cuando colorea creo que lo hacen por un ordenador, o sea que ya ha dejado aquello tan farragoso. Pero Corben, sí, en los 80, la tecnología que había entonces era esa para lo que le sacaba, ahora lo saca con dos golpes de ratón y ya está, ¿no? Es lo que tiene ahora mismo el ordenador, que facilita eso, y antes tenías que echar la imaginación, sí, para llegar a ese efecto. Pero de Corben, sí, claro. En los 80 era Dios, o sea, sí, Corben, sí, sí, era... ¿Y qué opinas, Jesús Bravo, de Richard Corben, ya que le estamos...? No, yo también he tenido mi época de Corben, yo era de la época pues también de Den, de Blostar, de todos estos inventores, sí, que sacaban de Bilgor, el mundo matante, también de, es que había un montón, las adaptaciones de Poe, exactamente, las de Poe eran con Bruce Jones, que hacía, que era un guionista suyo, casi que sí, colaboraba, sí, mucho, sí, con él, era muy muy la bueno. La mayoría de los álbumes de Tuten que sacó en la época, pues, los tengo también como un pequeño tesoro ahí guardados. O sea, que los tres somos fans ahora mismo, ¿no? Porque Julián... Hombre, ahora le ha vuelto a gustar. Sí, yo ya pasó. Pero cuidado, yo... Y ahora viendo lo que dice que sí, yo ahora viéndolo en Hellboy, no sé, será porque estoy habituado al Hellboy de Mignola, no me termina de gustar. Ahora no me gusta tanto Corben como me gustaba antes. Era la época. Es que quizá Corben puede ser que no nos gusten determinados escenarios. Por ejemplo, yo le he visto en algunas historias que no me cuadra. No me cuadra él como dibujante en determinadas circunstancias. Me ha pasado, por ejemplo... Sí, uno de Hulk que tiene en Hulk ahí. Ah, sí, para mí ese Hulk me gusta. Como un subnormal. A mí sí, me da como... Y tiene otro, creo que... Ya no me lío, pero no sé si del héroe de alquiler, no sé si también hizo uno... Luke Cage. Sí, no lo recuerdo, pero a mí el de Hulk me gustó, me pareció así muy dinámico. Banner, ¿no? Lo sacaron, sí, a la vez de la película, me pareció mejor que la película de Ann Lee. Es que Ann Lee, la verdad, es que quiso hacer un cómic en la pantalla y le salió una cosa un poco rara, sobre todo porque creo que, vamos, el padre al final era Hulk. Yo, sí, pero es la mejor película de superhéroes que se ha hecho nunca. Yo creo que no estoy de acuerdo. A mí me gustó el Hulk de Ann Lee, no sé por qué ahora se le denota. Ya, yo no sé tampoco. Porque los actores son buenos, pero que el padre esté intentando experimentar con el hijo, etcétera, etcétera, no sé, a mí me dijo... Yo siempre digo que cuando se traslada a otro medio, ese medio puede, manteniendo los pequeños cánones representativos que toda la gente conoce, puede cambiarlo todo. Quizás sea, por mi parte, yo creo que el Hulk no me gustaba porque parecía un poco un niño o un pequeño retrasado. Entonces, lo que no me acabó... Era una mentalidad infantil y se le nota en la cara también, que no tiene la cara a lo mejor más curtida que utilizaron en la segunda, que era más rocoso, ¿no? Era más blande, sí, más gomoso en la como primera. Como un niño que se dejaba llevar, sí, en cuanto iba la novia, que no me acuerdo cómo se llamaba. La novia, bueno, era Betty Ross. Betty Ross, exactamente. Bueno, acordaos que ella está en Lee y siempre de nombre y apellido con la misma letra. Sí, eso sí. Nombre, pues Betty, ¿no? Betty Ross, perdón. Sí, sí, sí, aquí me he metido yo la mano. No, hombre, he apellido con la misma. He metido la pata. He dicho Ross, pero esos son los... Bruce Banner, vale, pero Betty. Sí, no, aquí he metido la pata con los Bros, que son los Mario Bros, etc. Tengo la mano Bros. Ross, el general Ross, que era un pedazo de soluda de tres paredes. Perdón de la palabra. No, pero mira, Richard Corben, en el caso de Richard Corben, yo, vamos a ver, yo... Richard Corben, yo creo que es un poco nostalgia, porque realmente a mí ese tipo de dibujante sale ahora un chaval con esas cualidades y a mí no me gustaría, porque no creo, como ilustrador me parece excepcional. ¿Triunfaría un Richard Corben hoy en día? Sí, como ilustrador, pero como dibujante tiene muchas carencias. Por ejemplo, tiene la carencia de los dibujantes que intentan captar, digamos, la realidad en un plan casi hiperrealista, que en una viñeta ponen a un personaje y en la siguiente ponen al mismo personaje y parece otra persona diferente. De hecho, a Corben a veces le quedaban enanitos, muy cabezones, como hobbits incluso también. Entonces tiene ese problema. La falta de un dibujo más sintético produce esto, ¿no? Y Corben eso no lo tenía controlado. Ahora, como ilustrador, yo recuerdo cada ilustración que hacía, claro, ahí se lo trabajaba bien. Pero, claro, tiene también el rollo nostálgico, que tú ves esos tedeos y que tú con, los viste en los 80. Que nos hacíamos adultos, porque yo pasé pues, de la época de Mortadelo y Filemón y los pequeños superhéroes a con 14 años con Richard Corben. Pero yo lo compraba todo, cómic, claro. Hasta no, yo lo compraba, Brown, que no me gustaba. Lo compraba, mucho, pero que ibas evolucionando también, ¿sabes? Ibas diciendo, pues bueno, esto lo digo aquí, lo voy teniendo, y empecé con los copitos, ¿sabes? Así que... Sí, no, copitos y pulgarcitos. Sí, exactamente, y todo eso, y luego pues vas evolucionando, y luego dices, pues ahora esto lo dejo atrás y ahora voy a otra cosa, y luego si lo retomas, pues hay veces... pues sí, es verdad que estaba muy bien, o dices, pues, ¿cómo me leía yo esto? ¿No? Pero bueno, que siempre queda cada uno en la etapa que hemos pasado dentro de nuestra aventura en el mundo del cómic. Yo los de Corben... Chicos, antes de que sí, acabamos con Corben y con sí. Algo los cómics de... ¿vale? Que yo Corben llegué en un momento dado a no gustarme y se lo regalé a mi hermano. Hecho. Luego, claro, algunos me quedé el de, recuerdo que me quedé el de, fíjate, el de los manuscritos, el manuscrito de La Plaga, que era uno que había hecho en tinta sepia muy primerizo, y también me quedé el de Edgar Allan Poe, las adaptaciones de algunos cuentos. Pero claro, luego, y algunos de ellos después los he recuperado por ahí cuando he ido a alguna feria de estos de, y he logrado, pero claro, encima, Corben llegó un momento, ahora ya medio, pero llegó un momento en que en las ferias, como tú te dices, para tomar por culo y él no quiere que se vuelva a editar ese material, sí. Que empezaron a... te encontrabas en los TVOs de Tutein, sí. Pues a 20 y pico euros, incluso a 40 euros he llegado yo a verlo. Y digo, anda, pues fíjate. Pues tengo una pequeña inversión en casa, entonces. Bueno, ya... perdona, en cuanto a... ¿Qué os parece Corben blanco y negro? Porque blanco y negro yo me pasó con los Lovecraft, que de momento lo rechacé, no me gustó, luego lo volví a ver y me gustó. No sé, se pasan, la verdad, fases extrañas con él. Y el blanco y negro, ¿qué opináis vosotros? Pues lo que te está diciendo Dan Underground o Beacon Blue están en blanco y negro. Incluso hay un TVO muy bueno que es en blanco y negro, que se llama Rey Tiempo Atrás, que lo hizo posteriormente, y para mí es una de las mejores cosas que tiene Corben, el Rey Tiempo Atrás. Y a mí, pero si tú estás hablando del blanco y negro, este es un poco cutre, es que lo empezó en el Underground. No, bueno, este blanco y negro es más moderno, sí. Porque la adaptación está de relatos de Howard, un relato. No, de Lovecraft, perdón. Sí, estos últimos, sí, incluso después ha hecho otros nuevos y tienen color en blanco y negro por ordenador. Efectivamente, a eso me estoy refiriendo. Al blanco y negro con tono de grises, yo también le sigo respetando como dibujante excepcional que es, pero noto ahí algo raro, sí. Que no acaba de... Se nota mucho lo mecánico. Puede ser. Digamos, el ordenador no le sienta bien a... Me parece a mí, pero bueno. Que, por cierto, en alguna adaptación de estas últimas que ha hecho a Poe, digamos que ha traspasado el universo de Poe a historias un poco actuales, a un panorama más actual, incluso un panorama pues apocalíptico en alguno de los relatos. Lo que pasa ahora mismo no lo recuerdo. Digo esto por volver a llevar el tema, volver al tema que nos trae aquí, ¿no? Bueno, chicos, pues ¿qué os parece si hablamos de otro? En este caso, uno de los de Jesús, nos ha traído Hombre. ¿Qué te parece a ti, Julián? Yo, por ejemplo, vamos a ver, mi caso Hombre, la verdad es que le he tocado muy poco, muy poco. Creo recordar que en las revistas de Tutten, que venían, como bien sabéis, tres páginas, cuatro páginas, cinco páginas. No, pero Hombre era Hombre de Décimo. Era Décimo, perdón, efectivamente, era Décimo. Era la época de la explosión de revistas, que eran todas Décimo, que trataban ese tipo de cómics, de género, de fantasía, de ciencia ficción, y parece que tenía una, y aunque luego Décimo ya se tiró para algo más europeo, pero empezó como en 64. José Ortiz es que también era un tipo que era tan productivo que trabajaba para Décimo y trabajaba para Zona 84 a la vez, con Barton y Cid. Exactamente. O sea que, digamos que trabajaba dos bandas, ¿no? Pues, bueno, yo en este caso, pues mi aportación va a ser muy rapidita, porque la verdad es que le conozco pues de esos fragmentos. Claro, mira que entonces, ahí. Claro, mira, nos está ahora mismo, que evidentemente los radio oyentes no lo pueden ver, nos está mostrando una página que, bueno, a mí realmente me llamó la atención este dibujante y en mi, no sé si adolescencia, quizás sí, cerca de la adolescencia, llegué a confundirle un poco con Jordi Vermeer, aunque había algo que me decía que no. Pero no sé por qué me... Tiene más rayado este, ¿no? Sí, efectivamente. Pero claro, me llamó la atención muchísimo su grafismo, porque claro, la historia, por desgracia, jamás me he leído una historia entera de Hombre, porque como venían por... ¿cómo decirlo? Por entregas, y estas cosas las comprábamos cuando no teníamos un duro en el bolsillo. Eran historias autoconclusivas. Al principio eran autoconclusivas. Claro. Bueno, os puedo asegurar... Pero tenía un mes de dinero entre la historia anterior y la siguiente. Pero os puedo asegurar que no. Sí, pero claro, cuando lo compras en feria y te coges el número 25 y... No, pero eso quería decir una cosa que no he dicho antes en el podcast. No tiene una historia de empieza aquí y acaba allí. Deambula, el tipo deambula. Deambula. Hoy le cogen... No estaba leyendo precisamente... con motivo de este podcast, y hay un álbum segundo en el que se encuentra un niño, se tira todo el álbum con ese niño, con un bebé, se acaba el álbum, baja al siguiente álbum para ver qué ha pasado con el niño, y ya no aparece, ya no sabes en los restantes qué ha ocurrido con ese niño, ni qué ha hecho, si lo ha dejado ahí en un sitio u otro, porque era un bebé, un niño de 8 o 10 meses, ¿sabes? O sea, que no era una historia de decir, me voy a quedar aquí. De pronto, a lo mejor te mostraba una historia en que se encontraba el hombre cuidando de una familia de granjeros, y la siguiente estaba en mitad de la ciudad, enfrentándose al típico tiranuelo de ciudad que está acaparando alimentos. Una pregunta, Jesús. En este caso, entonces, ¿qué podría ser? ¿Que el personaje quizá ni el mismo autor tuviera fe en él y que a lo mejor se le podían cortar en cualquier momento? ¿O esto estaba siendo publicado en tomos, comic book? ¿Cómo se publicaba realmente y originalmente en la revista, Es un personaje de revista, de historias autoconclusivas, y lo que importaba más bien era el mensaje que quería dar los autores en la historia, es decir, de un mundo desolado, de unos personajes en las últimas consecuencias, salvajes, de cómo este hombre, pues, de pronto, bueno, aunque es un cabrón como el que más... Que no se implica, pero ves que se va implicando. Se pone a ayudar a la gente, pero en la siguiente, pues, se mete con el que sea y se carga a 30 o 40, quiero decir. Como más o menos. No. Sí, bueno, en el sentido de descreído, sí. Tiene un poquito cabroncete y al final acaba volando. No es alguien que le lleve a eso. Es decir, es que una historia puede ser la mejor persona del mundo y en la siguiente el peor. No es una persona que va evolucionando. Es decir, que va, pues soy un descreído y de pronto me voy encontrando una familia o me voy encontrando ese que me hacen ser un poco el futuro pues más esperanzador, aunque esté dentro de... No recuerdo ahora si había bocadillos de pensamiento o no. Y me parece que no. Parece, sí. Claro. Déjame, no supe que... Ah, mira, sí. Sí. Estaba comprobando. Una de las cosas que más odio del TVO, el bocadillo de pensamiento. El bocadillo de pensamiento, sí, porque se supone que necesitas esa explicación para ver la psicología del personaje y a veces debería sobrar, pero bueno. Por ejemplo, me he despertado atado de aquel lado. De todas maneras, empezó con historias autoconclusivas y creo que la primera larga fue Exactamente. Y de hecho, algo que me ha confundido leyéndolo es que no sé exactamente dónde está situada la acción, porque de pronto parece como que está, pues, en el típico Nueva York desolado, destruido, pero habla la gente y las personas tienen nombres españoles, Ramón, Pedro, Manuel, y te lees la siguiente historia y la siguiente historia está en un monasterio español, ¿sabes? Con lo cual no sabes exactamente, te lías un poco, es decir, yo creo que simplemente cogían los conceptos, los ponían ahí al buen tuntún y ala, y lo que saliera, es decir, no lo tenían con un sentido de decir este personaje evoluciona o va de aquí hasta un objetivo para allá, sino simplemente lo cogen en el momento, lo utilizan lo que quieran en el escenario en el momento que quieran ponerle y ya está, da igual que parezca que es Estados Unidos y al día siguiente parece que está en un pueblo de la Sierra de Madrid. En resumen, Jesús, ¿tú este le recomendarías o no le recomendarías? No. ¿Y cómo le podemos conseguir? Lenaz acaba de sacar ahora dos recopilatorios con los siete álbumes que sacó Cibok. El primero en blanco y negro, que sí, coge que toda la parte en blanco y negro, que es la inicial, que creo de dos o tres tomos. Y el segundo tomo creo que a color entero. ¿Pero es recomendable? Sí. No, vamos a ver, está muy bien. A ver, la autoría segura, que es guionista, creo que es de lo que más orgulloso estaba. Sí, hombre, el dibujo es excepcional y los guiones, pues era de eso, de la época de decir, pues, que los humanos, el ser humano es un ser despreciable, era una época muy, muy, muy nefasta, los 80, muy, muy pesimista. Había canibalismo, por ejemplo, o sea, la gente se la metía en un caldero y se la comía, para calentarse. Y es curioso que eso es un concepto que está siendo ahora como novedoso en Los Muertos Vivientes, que es como de risa, que el canibalismo no lo vendan como si fuera, oh, qué escándalo. No, ya cómic, está recordando. Creo que es en esa que digo yo, no sé tanto como... Hay uno que le llaman el gordo y lo engordan para comérselo, o sea, como si fuera un cerdo. Un cerdo, sí. Bueno, chicos, pues si os parece, vamos a pasar al siguiente TVO, en este caso el mío, a ver qué opináis vosotros del juez Dredd sobre lo poco que he hablado yo y, bueno, intentaré defenderle lo máximo posible. Bueno, yo el juez Dredd... El juez Dredd se defiende solo, y si no, a ver quién se... Yo puedo hablar de lo primero que leí del juez Dredd, que creo que no es nada canónico. Fueron unos TVO que creo que sacó 5, y era el juez Dredd que se enfrentaba con una especie de hombre lobo. Decidme si me equivoco, porque... Sí, no, pero era de la editorial esta que era EC o algo así. No lo sé, pero era Hombre del Lobo. Era esta, sí. Y lo único que recuerdo era... EC Ediciones, exactamente. Es que sí. Era como una editorial que sacaba luego revistas heavy, porque pues aquí en la esta ponía Al final aparecía en la portada de un... No lo sé. Uno y sale aquí el... Pero no era el dibujante. Sí, empezó 5, en España empezó Ediciones 5 y después MC Ediciones, que lo conocerán, pues en su casa a la hora de comer, sí, seguramente. No, pero bueno, yo a mí me dio muchas alegrías en las ferias. Ya, en la sí, feria lo que pasa es que, claro, como era esta editorial, por lo visto, saca también revistas para Heavy, pues era el personaje de los Heavy. Entonces, a mí te gusta Miguel Juárez, que es un tipo duro. Al fin y al cabo es un personaje fascista, es un personaje sí, que, claro, pero... que impone el Estado y lo que es el gobierno por encima de lo demás. A mí de los Jueces 3 había una historia muy chula que empiezan a perseguir como unos traficantes ahí por las calles de Megacity, unas persecuciones ahí totales, cayendo unos, cayendo otros. Y al final cuando van a apresan en un camión cisterna, que va a cisterna, le pega un tiro a la cisterna para que salga la sustancia de la que estaban traficando, coge el cuadre en la mano, está así, se lo mete el dedo en la boca para ver qué era y dice, esta es la sustancia más peligrosa del mundo. Y de pronto dice, ¿y qué? Azúcar. ¿Sabes? O sea, que es ese sentido también de llevado como al extremismo más paradójico, vamos. Bueno, aquí tenía entre mis manos un tebeo de Tolerancia Cero que curiosamente me ha engañado. Pensé que era Simon Beasley el portadista, e incluso gente no, dentro. No, Simon Beasley de Megacity 1. Efectivamente, y bueno. Simon Beasley también. Simon Beasley, pues no me ha parecido. Sí, sí, ¿no? Bueno, pues entonces no me he equivocado tanto, menos sí, mal. Sí, mira, hay varios aquí. No, pero no está. No está, no es curioso que no está. Hay muchos imitadores. Sí, hay muchos imitadores. Y bueno, en la portada yo hubiese jurado que era de Simon Beasley y sin embargo es de un tal Jim, lo tenemos por aquí, Jim Murray. Si alguien sabe quién es, que levante la mano. Y no aparece por ningún lado Simon Beasley en el tomo de Tolerancia Cero de la colección Cimoc Editorial. Seguramente lo tengáis mucho o no, pero bueno, la verdad es que es buenísimo. A mí es que el juez Dredd... solamente bueno, puedo yo con Batman, la de Simon Beasley es la de que hizo con Batman, ¿no? No recuerdo ahora sí, cuál es. Sí, sacó una SC, la reedición, que me la he comprado, por cierto, también. Y bueno, no sé qué os parece el mundillo post-apocalíptico, si os parece interesante, si está un poco... Sí, mira, yo lo que pasa es que esto, yo como vivía en el pueblo y solo podía pillar estos tebeos cuando venía de Ibos a Brevas y era cuando estaba la feria esta que ponían en Cánova, había retapados y en los retapados... El tipo que los hacía, yo no sé qué mano tenía, que los metía mezclados sin continuidad sí, ninguna sí. Y a veces repetido, estaba en el desierto. Tres repetidos en uno de cinco, sí. Tres repetidos. Y entonces yo, claro, no pillaba el hilo y lo que sí recuerdo es que el dibujante tenía que ser el Carlos Esquerra. Pero porque era bastante, tenía un trazo muy, muy fuerte, por ejemplo, el... que tiene una especie de escudo en sí, el hombro. Las hombreras, sí. Pues el pajaruco que tiene ahí dibujado sí. Lo tenía totalmente deshilachado y muy suelto, ¿no? Comparándolo con lo primero que había leído, que era tan limpio, que sí. Era lo atractivo de los hombres lobos. Pero pues el Juez Dredd también es un personaje de historias autoconclusivas, no es de historias largas, no son los tipos de personajes. Lo que yo recuerdo, ya te digo que no, porque además era algo que ahí lo destierran. Lo destierran a, creo recordar, a la Tierra Maldita. Efectivamente. Sí, sí, entonces, es lo que está basado en la película de Silvestre Stallone. Silvestre bueno, Stallone. Pues no he visto esa película, he visto la última, que está muy bien. Es digna, es digna. Pero es curioso que la Silvestre Stallone, que puede no, no la he visto por casualidad. No, pues puede resultar bastante hortera, pero curiosamente es lo que más cercana. Es lo que más se acerca efectivamente no, no, al personaje. Cercana, no, lo que pasa es que no le hemos perdonado que se quite el casco. Que se quite el casco, pero es Silvestre Stallone y es bastante más bajito. El que lo ha hecho ahora, el Cat Urban, lo ha hecho. Yo no lo he visto porque no lo ha dado, pero no me importaría verla, que vamos, que no hay ningún... Y bueno, el tema de la tierra maldita, yo creo que cumple bastante los requisitos del apocalipsis, sí. Se da de todo, aparecen robots, aparecen seres mutantes, aparece un poco de todo, ¿no? Y parece que es curioso que el tipo más fascista y más asqueroso que podría ser en este mundo, es un torrente pero a lo americano y súper recto. Es curioso que te parezca un héroe en ese mundillo tan... No, pero encima tan... ocurre que esto, digamos que surge en la efervescencia punk, con lo cual los extremos se tocan. El Juez Dredd, digamos, si lo llevas a un extremo es casi, podríamos decir que en ese mundo es casi un punk. Con lo cual, fíjate hasta qué punto un punk se puede reconocer en el Juez Dredd, porque en el fondo también es un tipo que hace un poco lo que le sale de las narices, ¿no? Bueno, dentro de la ley, siempre sí, tiene que estar dentro de la ley, pero eso... A ver, que quedemos claro. Él es la ley. Él es la claro. Ley, claro. Yo soy la ley. Y aquí estoy viendo, por ejemplo, una viñeta excepcional de Brian Bolland, en la que está entrando en la Tierra Maldita con un tipo, hablando de los punk, con una pinta que tiene el tío, una granada puesta por pendiente. O sea, es que esto era todo, sí, representaba un poco los 80 y aquel momento de pasotismo y bueno, y parece que el juez Dreven y impone un poco el orden. Por aquí tenemos aquí Alterna, da igual el dibujante, aquí este es otro personaje que también fue a rebufo de la política de la época, es también una especie de parodia de la época de Margaret Thatcher, de sí, pero una parodia tan fina que la gente no la veía, o sea, lo consideraba sí, como sí, no, claro. Luego, claro, luego la bueno, gente no tan transparente, por así decirlo. Se lo puede tomar como... Pero estos personajes no hicieron en ese sentido como una crítica al sistema que había imperante en la época. Bueno, la línea está de Domingo de generar todos los personajes. Como juezres, como este tipo de personajes de esa época, nacían como eso, como contrapunto para mostrar, oye, mira que esto, bueno, esto para esto, porque estamos escribiendo ciencia ficción, pero ahí hay una tía que le llaman la Dama de Hierro, ¿sabes? Así que tú sabrás. Yo estoy seguro que los guiones eran mucho mejores que los de los superhéroes de la época americana. Sí, sí. No, lo que pasa es que, claro, la repercusión era más limitada, ¿no? Muy restringido también, a lo mejor. Claro. ¿Y la juez Anderson, ¿por qué creéis que consiguió su no propia nada? Y... porque le quedaba muy bien. Bueno, es decir, que el traje ajustado le quedaba bien. No, no sabía ni que existía. Pensaba que se la había inventado en la segunda película de Juez 3. Es decir, que el personaje femenino realmente vende por eso, ¿verdad? Porque, bueno, porque sí. Porque le quedaba bien el traje ajustado de cuero, entonces. Pues nada, si queréis decir alguna cosita más y si no pasamos a comentar otro TVO que tenemos entre manos. Mira, yo quería comentar que igual no sé si habéis pensado vosotros en Tintín. Tintín tiene una historia que tiene también tintes un poco lúgubres, ¿no? Los apocalípticos. Bueno. Es verdad que el apocalipsis no se da, pero sí hay un ambiente un poco muy raro, muy enrarecido, que es en La Estrella Misteriosa. Cuando se supone que va a impactar contra la Tierra, no recuerdo ahora si era un meteorito o algo, las primeras páginas, donde hay incluso un tipo de estos que sale una pancarta diciendo el fin se acerca, el fin de los días, da un mal rollo porque es todo nocturno, yo no sé, no hay mucha luz. Y oye, siendo siendo Tintín y siendo este buen rollo, porque sí, eran historias de aventura, hostia, te lees eso. Pasa lo mismo como con Blake y Mortimer, que también tiene una historieta que es la... Estoy hablando de otro cómic así, sí. De este género, ¿no? De la línea clara. El de los bocadillos, que son para que se los lea un tío con mucha paciencia, vamos. Pues tiene un tema que no soy yo. Que se llama La Trampa Diabólica, donde, claro, hay también una especie de catástrofe donde se ve a, creo que era París, que está bajo tierra, totalmente hundida después del desastre. Y oye, que eso también ocasionó cierta polémica en el momento de su publicación. Pero bueno, poner a personajes de ese estilo en un relato totalmente ajeno a lo que se viene mostrando, pues claro. El público natural no, un poco no te lo encuentra, ¿no? Somos miedosos por naturaleza. Orson Welles metió el miedo en el cuerpo, ¿no? Hombre, Orson Welles. Yo creo que no, es verdad que hubo gente que hasta se. No, yo de esto tengo siempre un recuerdo de una noche, tenía yo, no sé, 10 o 12 años. Y escuchando la radio, luego, claro, era la típica broma nuevo, pero empezaron a decir que China había invadido Rusia, ¿sabes? A la Unión Soviética, era, ya ves, el 84, el 85. La bomba. Hicieron un relato diciendo, pues los chinos han invadido Rusia, han tomado no sé qué, estaban como retransmitiéndolo. Y luego era eso, pues la típica historia de H.G. Wells de la Guerra de los Mundos, pero... actualizada a esa época, yo me quedé, a ver, 10 o 12 años, ni siquiera me levanté creyendo, digo, vamos a ver qué está pasando. Y yo iba pensando, digo, pero si estos dos son comunistas, ¿sabes? No. Bueno, yo creo que porque han entrado tanques en, yo qué sé, la ciudad más cercana que habían por allí, y los retrataban así, hemos enviado enviados especiales, y te quedabas ahí, que al día siguiente me desperté para ver las noticias, y hostia, no, pues ha sido una broma que han gastado, ¿sabes? Pero claro, en esa época, con 12 años, tampoco eras consciente de eso. Yo he vivido realmente dos apocalipsis reales. ¿Sí? Una fue el golpe de Tejero. Ah, pero lo viví también. Lo hemos vivido. Vamos, acuerdo que hacía esa mañana. Que me metieron un acojón en mis padres en el cuerpo que yo no sabía. Tú tenías a tus padres. Yo tenía a mi padre en Bilbao. Joder. Que estaba guardando un puesto de comunicaciones. Joder. En Bilbao, en esa época. ¿Sabes? Mi madre y yo aquí. Mi padre, pues, es policía. O era policía. Ya está jubilado. Y entonces, pues, comunicando con ellos, de acuerdo que que de hecho en mi casa por suerte no estaban mi madre y mi hermano que tenía 2 años, que hacía poco que acaba de nacer, y había dos chicas estudiantes de mi pueblo que estaban estudiando en la universidad en aquella época. O sea, había bastante gente en casa y todo, pues era esa, en la época de pegados a la radio, puesto a la televisión a ver qué aparecía, y llamando a mi madre y mi padre, y mi madre llorando, porque claro, que mi padre estaba fuera y estaba en un sitio que vete a saber, ¿sabes? Lo habían destinado a guardar un puesto de comunicaciones. No sé qué país fuera los que... Sí, sí, en aquel momento entró el miedo porque hablaron de lo de los tanques, etcétera, etcétera. Yo ni me... No, yo estaba por ahí, yo recuerdo que estaba una amiga en un kiosco por allí. No, hombre, era chavalín y tal, y recuerdo que en el del kiosco tenía una radio y tal, y por la radio, y no sé qué, y el tío está alterado y diciéndolo, y a nosotros, pues, como, ¿y esto qué? Pues nos daba un poco igual, porque nosotros no daba un poco igual. Vamos, no te enteras, no era un chavalín, que eso no... Bueno, luego otra, que ya la adolescente, bueno, el 11S no, me dio, ahí ya había aprendido. Creo que la guerra del Golfo fue otro momento que viví con una intensidad. No dejé de ir a clase. La cosa se puede ir a todo a tomar por culo. Yo dejé de ir al instituto, me quedaba por ahí y tal. Porque sabíamos que tenían armas poderosas aquella gente, entonces parecía una guerra mundial. Sí. Aquello pareció... Sí, sí, porque además España estaba metida sirviendo de base de... Pareció el inicio de otra guerra mundial. Estados Unidos. Y bueno, yo, por mi parte, yo creo que las siguientes ya me las he tomado ya con bastante parsimonia. Vamos, el 11S también estaba para flipar. Pero eso era más del pacto. Claro, no sabías que no iba a ir a más. Pero no era, excesivamente, no parecía una guerra, era como un terrorismo. Claro. Y además rápidamente se detectó como tal, porque si hubiese sido un misil... Sí que sabes que ha habido un golpe militar. Y algún rollo más hay, claro. Ahí puede... Pero cuando es un avión, sabes que ha sido... Pero bueno, eso es lo que dicen de la Tercera Guerra Mundial, que va a ser la guerra, yo creo que ya es la guerra contra el terror, la guerra contra un enemigo que no es un Estado. Pues ese es el apocalipsis que tenemos entonces por delante, ¿no? O ese es el meteorito que nos va a mandar a la mierda. No se note... Lo que al final haya apocalipsis. Bueno, también... Por lo menos mientras nosotros vivamos. Sí, es verdad que va a impactar un meteorito. Bueno, en el 2029, sí, más. 2029 estamos, si Dios quiere, aquí, sí. Han impactado otro cercano, ¿no? Ese tan famoso que cayó... De Tunguska. O sea, que ese niño era bastante grande. Bueno, si cae en América, que siempre caen allí en las películas, pues aquí nos caerá solamente en... Claro, pero que caiga en el Gran Cañón, que ya tiene ahí hueco, ¿no? Y ya, claro, claro. Y si no tenemos a Bruce Willis, ya está. Y si no tenemos al doblador de la voz de aquí, que hace como si fuera Bruce Willis, realmente. No. Bueno, no, chicos. Pero ese truco no me parece a mí el de enviar a Bruce Willis, no. Lo de las esquirlas ya no lo acabo de decir. Vamos a pasar a otro TVO que, si os parece, El viejo Logan, ¿o lo habéis leído? Yo lo he comprado, pero no me lo he leído. Vamos a ver, me da mucha pereza. Bueno, vamos a ver, vamos primero a poner antecedentes de que es un apocalipsis de una ficción, es decir, de un mundo superheroico en el que después de unos años ha pasado algo. No queremos contar demasiado, pero bueno, los villanos... Vamos a ver, se hizo en 2006, así que si no lo habéis leído... Después está. Han tocado además por 4 duros en el que, es que eso de no spoilear cuando. Claro, bueno, si es algo reciente, lo puedo comprender. Considerando el 2006-2007, si no lo has leído es porque no has querido, y si lo vas a leer, pues corta ahora. Pero vamos a ver, héroe B1 en un mundo B1. Sí, pero bueno, realmente lo ves no como supone que es inmortal, pero bueno. El final es. Bueno, vamos a ver, analicemos no por el final, analicemos porque realmente una de las cosas más sorprendentes de TVO es que lo ves no parece un tono amansado. Curiosamente, lo impensable que es un lo ves no amansado, lo está por los Hulks, por los hijos de Hulk. Pero es que yo creo que más ese cómic es como una especie de homenaje a Sin Perdón, es que es Sin Perdón, tío. Es la película de Clint Eastwood con Logan. Le saca de un retiro plácido que tiene, en este caso, Ojo de Halcón. No, pero bueno, retiro plácido no está. Vamos a ver, feliz, Logan no es feliz. Bueno, o sea, vamos a ser sinceros: aquí Logan es un toro amansado. Es decir, le han picado tanto. Es un toro, o sea, yo lo veo así tal cual. Cuando le pican y le tienen ya domeado, es así está Logan, ¿no? Entonces, hasta que consigue el arco argumental llevarle a un punto álgido, pasa bastante tedio, ¿eh? Y luego, creo, no quiero spoilear demasiado, ya no solamente por los radioyentes, sino por Julián, por respeto a Julián, que no se la ha leído. No, bueno, pero tampoco pasa nada. No, pero bueno, sí que salen dos personajes muy importantes, tres en este caso. Lobezno, Ojo de Halcón, que es curioso que sea el único superviviente, con todos los superhéroes tan poderosos que hay, es curioso que el humano con menos poderes sea uno de los supervivientes. Y encima, vamos, Bueno, no digas demasiado, pero bueno. Daredevil es un alfinique a su lado. Efectivamente. Y bueno, pues Hulk creo que al final es el más... Bruce Banner, vamos a llamarlo por su nombre. Creo que es el personaje más importante de todo el TVO al final. O sea, que salen más superhéroes ahí, no se va cruzando. Salen más superhéroes, pero es que ya no los superhéroes son superhéroes. Hay una sociedad post-apocalíptica en la que los villanos son amos y señores. Por distrito. Una pregunta. ¿Este TVO está cerrado en sí mismo? Sí. No. Ahora mismo existe el Marvel Deluxe, sí. O que está completo por un precio bastante asequible y la calidad es excepcional. Y me parece, como TVO experimental, hay que verlo así. Como TVO experimental. Que no continúa ni... Inicio y final. Sí, autoconclusivo. No, si yo lo compré porque lo sacaron esta colección de kiosco que sacaron... No recuerdo. Ahí lo sacaron. 10 todo. Euros por barra. Exacto, muy efectivamente. Bueno. Digo, bueno, me lo voy a pillar, a ver qué tal, porque por probar, ¿no? Pues, esto de los superhéroes, pero al final no me, tienes otras cosas que leer y siempre vas dejando. Pues, no, pero después la leí muy rápido. Se lee bien porque sí. Eso tampoco es una historia muy profunda, ¿verdad? Pero bueno, las 5 primeras páginas hace que te enganche. Como sí, diciendo, vamos, ¿qué sí, es lo que ha pasado aquí sí, para que lo vean? Sí, eso, pero luego es que ya lo vas viniendo. Lo que nos pregunto es si lo que yo digo al final, el final es como para decir, venga, vamos aquí a sorprender, pero... Bueno. Que la historia si no funciona o hay demasiado... No hay cruce ninguno, no hay crossover. Todo se entiende, todo se comprende. Ves una cosa, ves el martillo de Thor caído, te explican por qué, todo está explicado. Y bueno, Jesús dice que el final, a mí la parte del final me gusta mucho, no recuerdo exactamente bien el fin, pero bueno. Pero se dice que sí, es como sin perdón, pues puede ser. El caso es que... Pero no tiene nada que ver con el final de... Al que le guste... Es el enfrentamiento final de Hulk y Lobezno. Ah, no sí, gusta... ahora recuerdo ya. Bueno, sin entrar demasiado en finales... Sí decir que al que le guste el cómic de superhéroes le va a sorprender. Ahora, no se espere lo típico claro oscuro. Aquí me parece que todo es gris o prácticamente negro este cómic. Colores pastel apagado. Y no solamente color, sino el toque. Él tiene un toque que parece que dices, ¿dónde me he metido? Que esto no es un cómic de superhéroes. Eso me recuerda un poco a, sin llegar a ser tan profundo, evidentemente, a Watchmen. ¿Alguno le regalaron botes de sangre a Montón? Efectivamente, pero bueno, sí, es como Ultimatum, una cosa parecida. Que por lo menos ahí me gusta, porque eso de que lo ves, ¿no? Que tiene unas garras afiladísimas, le haga así a uno y no le suelte ni un charco de sangre, pues no, digo, aquí por lo menos está justificado de que cuando le toca a alguien le revienta todo, sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, es muy real en ese sentido de que un corte de adamantium, vamos, le parte claro, de lo que se haga falta. Y bueno, sí, divertido, entretenido, apocalíptico y superheroico sin llegar a serlo. Parece que esa línea está funcionando mucho, como la de Nemesis, que también me le pasaron y flipé con Nemesis. Pues Nemesis es un tipo que va vestido de blanco, es un Batman, pero que realmente sí, no, no, es el tipo que va dentro de una máscara, si es Joker. El reverso de, si es el reverso de Batman, es decir, sería un Joker dentro de una máscara de Batman. El avión o algo así. Sí, sí, algo así. Bueno, pues es muy cortito, ¿eh? Pero parece, o sea, esta línea está funcionando mucho. Que haya un impacto, que haya sangre, que haya Nemesis, Ultimatum. Yo creo que la tendencia a todo eso sí lo he oído, pero no debería ser alargar historias ahí. Ahora me tengo que comprar esta colección, me tengo que comprar la semana que viene esta otra, ni esta. Es que tiene que ir conciso. El formato novela gráfica, denostado por unos y muy alabado por otros, lo que ha llevado a eso, a hacer historias concisas de personajes conocidos que no tengan que ver nada ni con lo que ha pasado antes ni lo que pasará después, contar la historia en ese momento y punto, luego cuentas otra y ya está, y si anteriormente al evento le faltaba un dedo y ahora tiene 6, pues qué más da. Pues sí. Bueno, es lo que ha contado antes Jesús, a mí me parece también que podríamos utilizarlo más. Que yo, hombre, se quede con un niño y que en la siguiente historia no sepamos qué ha pasado con ese niño, eso le da más... Eso es como, claro, como te lo imaginas. Claro. Eso es como cuando en una película se le cae el cuchillo y de repente luego le tiene dos o tres planos después. Eso es imperdonable. No, pero no eso, es la historia que tú te tienes que imaginar también. Claro, es decir, no te lo tienen que dar todo. La lógica es que haya muerto. Y la que te puedes explicar es que se lo haya dejado por ahí a una familia o algo, pero claro, esa tiene ya un doble que no va a ningún lado, ¿no? Pero vamos, que es que tampoco creo que los autores se la hayan tenido en ese sentido de que se lo imagine el lector, porque en el caso de hombre yo creo que hacían la historia pues según le venía lo que sí, querían contar de momento. pasando de continuidades. Sí, por eso no situarlas, digamos. Claro, aunque no, yo no, no sé. Es algo que va de aquí hasta allí, se va encontrando cosas a paso y lo siguiente que ve tiene que tener relación con lo anterior, no. Una historia puede ocurrir y pues... Es lo que yo digo, las historias tienen que ser como los recuerdos de uno. Cuando yo recuerdo mi infancia, o recuerdo un momento concreto de mi infancia, sí. Y al rato siguiente recuerdo cuando tenía 20 años. Sí. Y lo plasmo pues, cuando tenía 8 o cuando tenía 20. No tengo que contar qué me ha ocurrido desde los 8 hasta los 20. Son inconexos, pero en claro. Cada escena, por así decirlo, hay una cierta unidad. Exactamente. Es que, por ejemplo, lo de... Una cosa que no sabía, tú te has leído todo, te has leído los 7, yo los últimos sí. No menos leí. Por ejemplo, en Jeremías, a pesar de que ha habido un... Vamos a aprovechar y pasamos a Jeremías, porque realmente sí. Es un cómic del que tenemos que hablar. A mí me gusta mucho, ¿no? No me he leído todos porque, de hecho, no se han publicado todos en español, ¿no? Pero bueno, ahora... Están reeditando, han parado la edición. Sí, son integrales de 3 números, ¿no? Yo me los compré los anteriores y es muy interesante también, ¿no? Me parece muy parecido a lo de Hombre. Me parece muy parecido a lo de Hombre, sobre todo por la primera página de Hombre, que es donde se ve cómo se va todo a tomar por culo. Y creo que es lo mismo que hacen en Jeremías, ¿no? Se ve cómo el mundo se va a tomar por culo en la primera página. Y bueno, Jeremías... La primera página es que se muestra el desolado por una... Sí, no es a lo mejor en la primera historia, es... En alguna más. Siempre lo que tiene Hombre en común con Jeremías, pues eso, ambientarlo en un futuro que es como. Sí, pero muy sí, de pero género. Hay amistad, hay dos amigos, ¿no? Sí. Jeremías y Kurdi. Sí. Con lo cual, Hombre va más a su bola. Hombre va a su bola en los dos últimos álbumes y se encuentra con Atila, que es esta chica que ya ha nacido después del apocalipsis que ha ocurrido. Y pues lo toma de otra manera, una mujer que desde el principio ha empezado en un mundo de supervivencia, mientras que Hombre pues se supone que venía de un mundo civilizado y de pronto se encontró con un mundo maldito y le cambió totalmente el carácter. Lo mismo antes pues era el típico oficinista chupatinta, que tampoco sabemos por qué en Hombre no dice, ni siquiera hay flashbacks ni si nada, no estuvo casado, si era, te lo muestra en el momento, aquí ocurre, punto. Yo soy aquí y de aquí para adelante. Bueno, en Jeremías prácticamente ocurre lo mismo. Yo Jeremías no puedo hablar mucho porque la verdad es que ni le conozco, ni de nombre le conocía, así que siento mucho no poder dar mi opinión. Bueno, Jeremías es dos tipos, uno que está bastante loco y otro que es un poquito más cabal, que es el Jeremías, ¿no? El que da nombre, y que también van por un mundo post-apocalíptico muy parecido al de Mad Max, muy, tiene mucho que ver con el western, y la historia en sí se parece bastante, fíjate, el tono, por eso le preguntaba a Jesús, a Comanche, que es la anterior, algo que hizo anteriormente... Germa, con otro guionista, ¿no? Con Greg. Pero, ¿por qué lo digo? Porque, digamos, en Comanche se va viendo cómo la civilización se va imponiendo. Y no sé, Jeremías, si en los últimos, porque sí se aprecia que al principio hay un apocalipsis y hay mucho desarraigo, hay como tribus, hay como cada una su bola, pero luego se va viendo que hay pequeños grupos que se han organizado bastante bien. Claro, hay ciudadelas, hay... Y yo no sé si eso, en los últimos números que yo no me he leído, progresivamente se va viendo ya que digamos que va todo un poco formando una civilización. No tengo ese conocimiento, ¿no? Pero en Hombre creo que no ocurre así. En Hombre yo creo que es hasta peor. El Hombre va... Es todo más depravado a medida que va pasando. Es que tampoco me he leído todos los de Hombre. Más salvaje, Hombre. La diferencia es el Hombre es más pesimista. Hombre te presenta pues a eso, a un tío feo, calvo, viejo. Y Jeremías pues un tipo guapete, ¿no? No sé, como lo dibuja Germán, tampoco... Bueno, pero para decir que tiene el perfil de héroe. Para los que no lo conocemos, americano, ¿no? ¿Quién? ¿Cómic americano? No, es belga. Ah, o sea que es europeo. Vale, es europeo, de Germán. Es verdad que han hecho una serie en América con Luke Perry, ¿no? Sí, es verdad. De Sensación de Vivir, haciendo Jeremías, pero vamos, se la han... Yo tampoco lo he visto, pero vamos, ya me ha dicho lo de Luper, que me he acordado, ya ni bueno, ganas. De hecho, creo que como sea como la película de Dylan Dog, ¿no? Pues creo que puede ser la peor película de la historia de los cómics. No, es una serie. Ah. Y no me hagáis mucho caso, pero creo que incluso a Curry le han puesto como si fuera negro, ¿no? De color y tal. Creo, pero no me hagáis pero mucho pues, caso. Hay que dar trabajo, ¿no? Claro. Claro, no, hombre, para... No, es que en Estados Unidos hay una cuota de... Hay una cuota de... Pero no me hagáis caso que igual me estoy equivocando y estoy metiendo la pata. Pero no sé por qué... En el mundo visual, una serie de personajes tienen que ser negros. Una tía buena, un negro, el blanco que nunca muere... No, pero bueno, no en ese sentido estereotipado, pues, sino en el sentido más laboral, en el sentido de... pues si hay 10 personajes, uno tiene que ser negro, dos tienen que ser negros. Vale. Si eso convirtieron a Peter Ross en negro en Smallville, por eso Nick Fury es negro en Los Vengadores. Bueno, primero más que ver por The Ultimate. Sí, ya de los cómics. O por eso, yo qué sé, Perry White, es negro en Man of Steel. Uh-huh. Oye, Jeremías, sí, también hay una cosa que es como si fuera el Quijote. Porque realmente Jeremías va teniendo tonos de Kurdi, que es un poco el de cerebro, y Kurdi va, digamos, volviéndose un poco más cabal, ¿no? En el fondo, en un principio, podían ser como los personajes de Corto Maltés y Rasputín. Rasputín es un tipo totalmente amoral, que, digamos, que, en fin, no te puedes fiar de él, ¿no? Pero, ¿no? Kurdi, por lo visto, y además hay un... En el Quijote creo que Sancho pierde a la burra. Y en Jeremías, el Kurdi lleva una burra. Que creo que en un momento dado la cambia por una motocicleta. Y tampoco da explicaciones, como con la niña de hambre. Digamos, en un álbum está con... Son como los pantalones bombachos de Tintín, que en la última aventura los cambia por unos vaqueros. Pues aquí... Pero bueno, vamos a ver, no lo mismo. Puede tener más fondo de armario. Claro, no, bueno, no, pues no. Voy a decir una cosa en este podcast que me pueden crucificar. Lo siento, pero Tintín le odio. Además, Tintín viajaba tanto por lo que ahorraba en ropa. Como siempre llevaba el este azul y los bombachos. Vamos a ver, Tintín no es que le odie realmente. Tintín es que es un personaje que no me entra por el ojo. Me pasa como con Blueberry... Me pasa. ¿No te gusta? No, es que no me entra. O sea, no es que no lo haya leído. Quiero que entendáis esto, que la opinión que estoy dando. No es que no me guste porque no lo haya leído, sino que estéticamente o hay algo ahí que me impide ni siquiera acercarme a él. El olor ya me echa para atrás. Corto Maltés me pasa también. Asterix también me pasa. O sea, son personajes que, sin embargo, puede haber otros que pueden parecer más desagradables a la vista o lo que sea, y sin embargo, atraerme más. Entonces, ¿que tengo que hacer un esfuerzo por leerlo? Sí. Por ejemplo, he hecho un esfuerzo últimamente con Maus y tengo que reconocer que mi olfato no me falló, no me ha gustado. Bueno, y hasta aquí mi crítica de todo. Hasta aquí que nos vamos todos. Vamos a dar a la dirección de Ángel para quien quiera ir a buscarle, le cortéis el pescuezo. ¿Cómo puede decir esto este hombre? No, pero vamos a ir, sobre todo como enfermo, vamos a ver Maus. Y después es que me he cogido dos para comparar. Maus y Contrato con Dios de Eisner. Y claro, y es que Eisner es que Dios de los TVO. Y el otro es un privilegiado que... Eres el dios de los contorsionistas. Bueno, sí, pero es un tío que sabe hacer una narración gráfica de una manera espectacular. Y no hay nadie como él. Yo a mí me gusta Eisner, pero la verdad es que en Contrato con Dios, que está tan valorado, además lo valoran hasta los que no le gustan las últimas novelas gráficas de Eisner. Yo me lo leí al tiempo también, ¿no? Cuando el famoso boom se supone que generó la novela gráfica cuando lo publicó Tutein. Yo lo leí después cuando me parece que lo publicó Norma. Sí, nosotros claro, que leí. Eso para empezar no es una novela gráfica porque son 4 relatos o 3 relatos. Segundo, viñetas grandes ocupando una página. Sí, bueno, son 3 o 4 viñetas, es un relato ilustrado. Y tema serio, no es una novela gráfica. Una novela gráfica. No, pero vamos a olvidarnos del tema de la novela gráfica. Sí, el cómic o tebeo es lo que quiera el autor que sea. A mí me parece que son los. Es, digamos, es como... La confluencia de imagen. Eisner para mí es igual que el teatro, pero el teatro del... Yo qué sé. Sí, de los años 20 y no, de no, los años... No, de los años 20 no. Entonces había... El siglo de oro. O sea, es excesivo. Es Sí. No me pero te llega, te llega. Por ejemplo, Maus, con lo que está contando, el drama tan grande que está contando, porque es que es así, al final me quedo con que el tío que lo está contando está zumbado. O sea, no está... Su padre está tocado, pero es que el hijo está zumbado. ¿Cómo es posible que yo me quede con esa sensación después de leer un TV? Que me quedo con lo que el narrador, no con el que realmente debería haber contado la historia, que es el padre. Es curioso. Que me queda la sensación desagradable porque el tío que capta lo que narra su padre no lo sabe narrar. Esa es la sensación que tengo. A ver. Ojo, no quito que el drama está ahí. La historia es dura. El tío lo ha intentado mostrar quizá de la manera más suave posible en el hecho de hacer a los seres como si fueran animales, etcétera, etcétera. Ahí nadie le quita eso, pero que de ahí que eso sea una genialidad y que se lleve un premio Pulitzer, pues me parece exagerado, porque creo que hay mil TVO por encima de ese. Vamos a ver, Ángel está hablando de Maus, porque realmente Maus es un apocalipsis que, o sea, que se ha vivido, o sea, sí, que sí, fue sí, real, ¿no? Entonces, digamos que entra un poco dentro del juego. A mí el gran tema, que es, digamos, por lo que mucha gente dice, es que, joder, Alex Spiegelman, vale, fue un desgraciado porque al padre le pasó todo eso, pero qué suerte tener el tema, porque el tema, cuando hablamos del tema, es el tema de los campos de exterminio. O sea, lo tiene todo a su favor. Para mí el tema, una vez que te has leído el cómic, es casi lo secundario. Es como el tipo utiliza el medio, la relación padre-hijo... Vale, o sea, es que todo eso... Es que sabe dibujar. Para mí sabe dibujar. Vale, para mí no. De hecho, si te has leído el libro este sobre, digamos, sobre... Bueno, perdón con lo de sabe dibujar. Sabe narrar gráficamente. Sabe narrar y sabe dibujar. Yo creo que no sabe narrar gráficamente. Porque, vamos a ver, si yo ahora mismo, pongamos por caso, agarro una foto, la proyecto ahí como hacía, yo que sé, Lichtenstein, David Hockney, y le paso un rotulador por encima o... tal, sé dibujar, estoy haciendo una proyección, estoy pasando el los lo grandes maestros de la pintura de la historia, bueno, hacían eso, por ejemplo, de Hockney. Eso no es, o sea, en un tebeo el buen dibujo, para empezar, el no, narración gráfica, perdón, narración, no he querido decir dibujo. No, es sí, que para mí, sí. Pues yo creo que no sabe narrar gráficamente, pega saltos, el tío se le va la olla, no solamente te quedas que está todo el día fumando, pero que, yo no me he quedado con eso. Yo tampoco, ahora no me acuerdo ni si fumaba, vamos. Sí, porque fumaba. Porque si me acuerdo la relación tormentosa que tenía con el padre, que el modo de contarlo también es, por así decirlo, una forma de acercarse el hijo al padre. Sí, pero vamos a ver, la pregunta de todo esto es, ¿por qué ahora le pide explicaciones de las cosas de su madre cuando él no se había preocupado? ¿Cómo que le pide explicaciones? Sí, que por qué ha tirado las cartas, por qué ha hecho determinadas cosas el padre. Es decir, el hijo se preocupa no de su padre, sino de que le cuente una historia para él poder narrarla. Pero tú, ¿qué estás valorando? Digamos, la moralidad de un personaje del TVO, que puede ser confusa y puede ser incluso contradictoria, como la de todos los personajes, sí. O está... Cuando a ti eso tanto has entendido el TV. Me ha resultado desagradable el narrador. Bueno, pero eso es como a ti te puede resultar desagradable el narrador por motivos. También que cada uno ve vamos a ver, la historia del padre, si hubiera estado narrada de otra manera, creo que sí podría haber sido una genialidad. De TV, ojo, A mí, sinceramente, yo creo que Will Eisner lo hubiera cagado, porque se hubiera pasado en partes que debería haber estado contenido, porque Will Eisner se desataba bastante en el tema emocional. Pone a las criaturas poniéndose un poco el antebrazo en la frente y apoyada contra los frizzards de una puerta. Entonces, eso ya lo hemos visto 100.000 veces en el cine. Mudo es amanecer. Entonces, no, por ahí ya no se puede ir. Pero Julián, cuando tú vives un drama, por ejemplo, en la de no me ha acabado todavía contrato con Dios, perdón. Pero cuando el padre vive el drama de la muerte de la hija, es normal que te muestren esos momentos de dureza. ¿A ti en las películas te gusta a veces que la música, cuando está pasando algo chunguísimo, la música también te está tocando los huevos, que aquí está pasando algo chunguísimo? Porque dice, entérate que aquí han matado a su hija y han matado a su padre, no. Y te lo voy a poner la música aquí, taca, taca, taca, taca. Pues eso es un poquito lo que hace Will Eisner con estas obras maestras que hizo en sus últimos días de... No digo que sea una obra maestra. Digo que él es un maestro. Es que es diferente, porque es un tebeo... El problema es que para mí, Will Eisner era un maestro, maestro de la contención y de los tramos cortos con Spirit, y cuando empezó a meterse en la novela gráfica y le dejaron campo abierto, pues yo creo que no lo aprovechó, pero es mi opinión personal, ¿ves? Yo ahí no puedo decirlo. O sea, hombre, que a ti no te puede gustar más, me parece estupendo, pero no estoy de acuerdo. Efectivamente, ya solamente los 4 o 5 primeras páginas en las que está lloviendo son magistrales. Incluso Vida en otro planeta me parece más interesante que el contrato con Dios. Bueno, pues todas, no estoy defendiendo... Más interesante porque encima no tiene ningún... Por así decirlo, no le da ningún valor. Vamos a ver, ahora me estáis entendiendo mal en lo que quiero decir. No estoy hablando solamente de contrato con Dios, estoy diciendo que justo he cogido estos dos cómics por ser cómics de judío, ¿vale? Pues, es decir, mi temática... Todos los cómics de Wes Anderson de los judíos. Escúchame, no temática judía. Un cuento ilustrado. No temática judía, sino que son dos autores judíos y cómo plasman de diferente manera dos cosas. Art Spiegelman me parece que ha tenido efectivamente, como tú has dicho, la suerte que su padre vive un drama, él lo cuenta. Joder, no lo cuenta bien, no lo cuenta bien, a mí me da la sensación. No lo cuenta bien y en muchos sentidos. Tiene saltos, tiene momentos que parece que está loco. O sea, a mí me digo, ¿cómo es posible que el narrador parezca que está más zumbado que ha vivido una apocalipsis como ha vivido este? A mí no me nada parece. Más. De todas formas, no quiero alargarme más en esto porque tenemos otros TVOs que hablar. Y bueno, simplemente era que evidentemente Julián defiende Maus porque parece ser que a él le gusta mucho. Creo que Jesús Bravo, a ver qué nos comenta. Yo sí, yo defiendo Maus también. A mí me encantó Maus cuando... Ah. De hecho, tengo una edición firmada. Bueno, en ese caso es un privilegiado. Vamos a darle dirección De segunda mano, pero... Vamos a darle la dirección de Julián y de Jesús para que vaya a robarle su TVO. Y bueno, de Ángel para que la apedreéis. No, simplemente sí. Quiero decir que las expectativas me han... Pero que lo que tiene una obra es que a unos les puede gustar, a otros les puede gustar, es maravillosa, y a otros no les puede gustar nada. Es que no todo tiene que ser creado para ser un éxito. Es de todas maneras, es la expectativa. Y la expectativa de la cultura que tenga cada uno, en el sentido de lo que sí. La trae. Es a verdad. Mí del cómic me gustan las historias. Por ejemplo, había dicho Julián una cosa que es importante, que si el dibujo no es atrayente, que ojo, no, que hay veces que no le doy tanta importancia, pero en este caso a mí me resulta farragoso meterme en una historia en la que tengo confusión visual. A mí me ocurre Me ha pasado con Will Eisner, me ha pasado en un par de viñetas en el contrato con Dios, en la que no veía lo que él me quería contar. No veía porque había metido muchísima carga gráfica y digo, jolín, no veo lo que está haciendo aquí. Me ha pasado, o sea, no solamente lo hablo por el otro, que sí que ha hecho una cosa bien el autor de Maus, que es momentos de muchísimo, vamos, de auténtica drama, no mostrarlo como tal porque eso sería ya ser demasiado explícito. En eso sí le doy al hombre su, como decirte, un aplauso, ¿no? Porque lo ha conseguido decir, bueno, te voy a contar una cosa que ha sido un horror y no te lo voy a contar de una manera explícita porque si no es como mostrar un desnudo. Y esto, no digo, pues esto es apocalíptico de verdad. Sí, en su momento Disney. Además me lo compré. Sí, a mí me encanta. Es el que me he hecho el único. Es que me he leído como 4 o 5 veces este cómic. Es el que me gusta. Único que me gusta del Guy de Lindsay este. No, pues este último también de Crónica de Jerusalén también. No me he leído ese último, pero de los otros que he leído es el... No, los otros ya iban con la misma tendencia. Y desde luego, sí, es cierto. Esto es un... Es este libro que aparece en esta página, 1984, digamos que tendría su reflejo ahí en... Por ejemplo, una persona que no puedo dar el nombre porque no está aquí para corroborarlo, me dijo que efectivamente este autor era bastante mejor que el de Maus para contar este tipo de historias. No... Hombre, es que yo creo que cada autor cuando se mete en su obra es el mejor que lo hace. Es decir, si yo voy a contar una historia que yo creo que yo la estoy sintiendo, tú, si yo te doy el guión, pues muy bien que lo hagas, no creo que lo hagas como yo, ni con el sentimiento que yo le meto. No te lo imaginas de otra manera. No te lo imaginas, porque cuando uno... De hecho, me está pasando ahora con este último cómic que estoy realizando para Aleta con guión de otro, pues es guión de otra persona y, coño, yo veo cosas ahí que mi modo de narrar es muy diferente, ¿sabes? Estoy cambiando y estoy teniendo a lo mejor problemas con él porque él quiere verlo desde ese punto de vista y yo no lo termino de ver y hay que tirar ahí. Por eso digo que lo que es la confluencia de guionista y de dibujante tiene que ser muy buena, ¿sabes? Porque... Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí tenemos que diferenciar una cosa. Voy a defender aquí a Jesús en una cuestión. Sí. Jesús es que además de dibujante es que es narrador de historia. Entonces cuando tú siendo narrador de historia tienes que adecuarte a cómo lo narra otro, es muy complicado. Si él fuera solamente dibujante, sería un perfecto empleado. Esto es lo típico, cuando tienes un jefe y un empleado que cumple perfectamente las órdenes de ese jefe, siendo bueno el jefe, ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús choca porque él narraría de otra manera. Entonces, ese es el, entre comillas, problema que él se está encontrando. Que una cosa que él ve de una manera, el otro la ve de otra. Entonces, adecuarse como dibujante exclusivamente a una cosa que él... como narrador y guionista haría de otra, pues le duele. Para eso, por eso, ahora debería ser todo más flexible. Tú sabes, Jesús, por ejemplo, en el cine ocurre que hay actores que se quedan callados en una manera de decir algo. Si el guionista o el director le dice, no, tienes que decirlo esto así por cojones, ese actor no va a poder, no va a poder. Pero en el momento que le diga, mira, di esto, aunque lo digas de otra manera, y eso a veces es lo que, hombre, hay relaciones de guionista-dibujante que son más frías, ¿no? Que no hay conocimiento, pero en el momento que hubiera un tipo de unión o que se pudiera contactar el uno con el otro, no veo problema para que incluso lo discuta. Oye, yo quiero hacerlo así, ¿qué te parece? Porque es que de esta manera, y no creo que hubiera más problemas, vaya. Sí, no, no, yo tengo una anécdota de cuando estudiaba audiovisual, producción de cine y televisión, que al final del curso se hicieron dos grupos, uno para hacer un corto y otro hacían otro. Yo estaba en uno de los grupos como director y realizador, porque el guión mío pues se había elegido y el otro pues era otra persona. Entonces se dio la circunstancia de, al final de la proyección, después de, pues, de todo el trabajo que se hizo, de cada uno cómo enfocábamos el trabajo, pues la nota del profesor, y el profesor dijo al otro, dice, tú eres más estilo cine americano porque cuentas con la opinión de todo el grupo, y a mí me dijo que yo era más europeo porque yo era un dictador. Yo decía, yo quiero que se haga esto y esto se tiene que hacer así por mis huevos. Digo, no sé si me lo tomaba mal o bien, pero digo, sí, a mí me gusta hacer la historia que yo quiero, por eso yo me considero más autor de cómics que no a lo mejor dibujante, ¿sabes? Autor completo, historietista. Exactamente, por eso a lo mejor cuando me vienen en cargo, pues cuesta a lo mejor un poco, dar un poquito más, intento llevarlo a lo mejor a mi lado, y al final tengo que tener pues esa pequeña opción de que al final se ha hecho algo con lo que yo más o menos pueda estar de acuerdo. De todas formas, podéis conseguir las obras de Jesús bien contactando con él o preguntando en las tiendas de cómics. En las tiendas de cómics. Sí, y bueno, en Madrid todo... estaba en Madrid Comics todavía. Bueno, vez que estaba, bueno estaba y seguro que en todos los libros Cáceres también lo podéis encontrar, porque sé que María es una tía que se mueve y puede conseguir los cómics de Jesús. Pues y son excepcionales. Yo los he leído y no por hacer la pelota. Él sabe que soy fan suyo. Sí, las historias de Lights of Life, para mí, huyo también como el diablo de la cruz de ella, y sin embargo las suyas me han gustado, además de también de una presentación que hemos hecho de Alberto Madrigal, también me sorprendió mucho, pero me gustó muchísimo las historias que contó Jesús, una en especial, la de Nada que ver. Esa ha sido quizá... Sí, porque la otra realmente es muy buena, pero la temática es dramática y el drama es en exceso. El drama en exceso, me puede pasar eso con Maus, que el drama en exceso... Ahí me pasé mucho porque planteé dos historias muy dramáticas ambas. No, pero no es que te pase, sino hay gente que disfruta, que goza con ese tipo de... con la pena, con el drama. Yo, por ejemplo, películas de drama me cuesta ver, por poner un ejemplo, igual que cómics de drama. Entonces, pero bueno, así no deja de ser una narración excepcional. Y que te lo lees, vamos, no puedes dejar de leerlo. No sé si Julián se lo ha leído. Sí. Y si lo ha leído, porque que es eso. No, yo estaba pensando en que Jesús... un eso, porque el tío, yo no sé, hace poco estoy trabajando en no sé qué obra, una cosa así también post apocalíptica. Sí. No, pues, me va a llevar mucho trabajo, ya está, ahí lo ha dejado. Esto es como... pero sigue avanzando, que sepáis que verá la nave. No, la tengo finalizada, pero le tengo que dar un nuevo enfoque. La tengo ahí un poco parada, pero finalizada está mirando 12 páginas. Eso es la historia de nunca acabar. Tú ves que la gente dice, hago esto, y yo pienso que a lo mejor es no decir nada. Sí, sí. Y cuando sea, enseñar lo que sea y ya está. Sí. Y punto, ¿vale? Así que... Bueno, chicos, vamos a pasar a seguir al apocalipsis, que ya nos estamos terciando por... Bueno, yo voy a decir algo, pero no voy a decir nada de... Ah, dime. No. Sí, queremos una opinión. No, porque es muy personal. Ah, bueno, pues entonces lo dejamos para después, cuando cerremos los micros, que nos lo cuente. Vamos a hablar un poquito de Robo Hunter, por cambiar un poco esto, un tema que tocará Fernando. Es igual, sí. Julián tiene problemas para encontrar ciertos lugares, pero no pasa nada. Todos tenemos un despiste. El caso es que, bueno, Robo Hunter, no sé si se lo ha leído Jesús o no se lo ha leído. Robo Hunter, sí me he leído alguna historia suelta de las que venían en 2000 AD, lo que es la revista que contiene todas estas historias. Esa, de hecho, sí me la he leído. Sí, efectivamente. No me acordará mucho porque lo leí pues, en los 80 cuando salieron estos TVO. Y sí, es de... Impreso en Finlandia, nada menos, ¿eh? En Finlandia. Es que o sea, ediciones 5, pero lo han... Sí, me llegó yo a fijar. Pero fijaros, lo acabo de ver ahora, ¿eh? No penséis que soy un erudito. Lo tienen puesto en negrita y la verdad es que es curioso que una revista que de ediciones 5... Tiene que ser muy barato para todo el viaje que hay de Finlandia hasta aquí que salga rentable, ¿sabes? Pues sí. En unos años 80 en que no, que la... el transporte sea tan rápido como ahora, ¿no? 1985, exactamente, ¿eh? Estoy viéndolo aquí. Uy. Y la verdad es que el dibujo de RoboHunter, que se llamaba Sam Slade, o Sam Slade, como decíamos entonces, porque la verdad es que entonces leíamos como veíamos el inglés, poco a poco lo hemos ido puliendo, hasta, y aún así seguimos metiendo bastantes patas, pues era bastante bueno, tenía un dibujo. Es curioso que sí que se nota de vez en cuando otras manos en algunas viñetas, no sé si, bueno, aquí claro, tenemos la suerte de poderlo tener delante, pero es curioso como de ver a un estilo de dibujo, ves otro, pega un salto tremendo, pero la verdad es que era un personaje un poco anciano, ya como muy quemado, que, bueno, vivía en un mundo futurista, no podemos quizá llamarle apocalíptico, pero bueno, según cómo se mire, porque la humanidad estaba ya todo, casi todo lo teníamos en manos, sí, de los... Bueno, hay futuro apocalíptico, que es el que se dice de que ha ocurrido una catástrofe del tipo que sea, y hay un futuro oscuro en el que a lo mejor la civilización no va al sentido que creemos, sino un mundo que a lo mejor no se ha desarrollado en el sentido pleno, sino porque ha habido algún tipo de parón que lleva a otro mundo, sí. Ahí estamos viendo lo que es la... El arco milenario, sí. Eso es una nave imperial. Es verdad, una nave imperial. A ver, Ángel, ¿cómo me puedes decir que te gusta este TVO si el protagonista está todo el día fumando? Sí. Como en The Mouse. Vamos a ver, esto es un son cómic que leímos en nuestra infancia. No te estoy diciendo que me guste. Ahora mismo posiblemente lo lea, pero sí es divertido. ¿Sabes que aunque te pueda parecer mentira, esto hoy en día sabéis que está prohibido ahora mismo? Sacar a un tipo fumando o una chica fumando ya tiene que ser en cómic para adultos o... Bueno. Cuidado, Jesús, es que ahora mismo... No, me parece que en películas, en ficción y eso sí está permitido, vamos. Está. Si no, es que hay personajes que... Manera que eso saca un desenfoque. Sí, sí. Hay personajes que su característica la definen mediante fumar. Sí, bueno, no, el caso es que había puntos tan buenos... En el sentido de la función, no, pues vamos, ahora recientemente he hecho un cómic que el tío está fumando todo el rato. La verdad, como me lo prohíban, no voy a... Ahora mismo le estoy echando un vistazo porque la verdad es que, claro, la memoria no llega para tanto, evidentemente, pero bueno, sí que... También se encuentra un niño. A ver si sí, no se encuentra un niño. Lo curioso de todo esto es que cuando hacen el viaje hacia ese planeta, le comentan después, a posteriori, lo de la empresa que le mandan, que había un cierto, ¿cómo decir?, efecto secundario, y que le mandaron a él, no curiosamente por nada, sino porque era un tipo ya viejo y al viajar hacia allí retrocedía en el tiempo su cuerpo. Y él se convirtió en un tipo joven, y el piloto de avión de la nave, que era un joven, se convierte en un bebé, pero todo esto con la mentalidad de que ahora, tiene ahora. Sí. Claro. Y bueno, la verdad es que tiene un cachondeo y una risa que es bastante bueno. Y bueno, cómo viven luego en ese planeta de los que se habían hecho por completo los robots con él. Y los humanos eran unos seres que ellos consideraban... Pues que eran, bueno, que no, eran los, ¿cómo lo llamaban?, seres orgánicos o una cosa así, hasta que, bueno, el desenlace de todo esto es que al final el cerebro, a los humanos que llegaban allí, que mandaban para intentar recuperar aquel planeta, los extraían el cerebro y lo iban metiendo como en un, vamos a llamarlo, en un saco de un robot, que era como el que dirigía todo, es decir, el cerebro de ese robot era humano, pero una masa de cerebro. La verdad es que era súper curioso. Y en esta primera historia, no voy a develar mucho, porque la verdad es que esto es una cosa bastante antigua ya, como dice en su el spoiler ya debe estar caducado, es que cuando Sam Slade le cuenta al gran cerebro, le llamaban, creo recordar, o bueno, el gran maestro, el máximo robot de todo, Sam Slade llega ante él, por fin, después de pasar un montón de peripecias, y le cuenta que él es el creador, que son los creadores los humanos, entonces no lo puede soportar y, bueno, acaba explotando. La verdad es que es un tebeo entre cómico, bueno, el drama la verdad es que es poco, porque todo lo que mata a Sam Slade son robots, o sea que es perfectamente... Y ya sabemos que los robots no tienen sentimiento. No, una pregunta, no sé si Ángel o Jesús, vosotros que controláis más esto del universo 2000 AD, ¿alguno de estos personajes sigue todavía activo? O, por ejemplo, este de RoboHunter, ¿se sigue publicando? Juedre, supongo, ¿no? Juedre, supongo que sí. Sí. Y yo creo que Trantium 2 también. Ajá. Yo sé pero que... Yo soy ya en el mercado típicamente británico. Pero no hay un autor así que digas, porque realmente no suena, si fuera algo muy interesante habría trascendido, ¿no? Yo creo que 2000 AD no se caracterizaba porque un personaje fuera de un autor. sino que el personaje sobrevivía por las ventas, no, posiblemente. Bueno, más que nada por alguna historia que haya destacado. Claro, entonces digan, lo publicamos España, como... Es que no que se yo sabe sepa, nada. Que yo sepa, vivo, 100% seguro, está el juez Dredd. Y se han sacado ahora historias, ya no solamente por antes, durante y después de la película, porque... De todas formas, juez Dredd también tuvo su época de adaptación americana, que se hizo igual sí. Que los americanos ceden parte de los derechos de algunos personajes para que haya una línea editorial británica, es decir, los británicos cedieron alguna colección para hacer en Estados Unidos con autores de Estados Unidos y para el mercado americano, pero no llegó a triunfar, no lo entendían como lo entienden los británicos con ese punto de humor británico, de duro, de crítico, esto se lo tomaban los americanos. Es que lleva mucho, pero sobre todo nada más que por el héroe, la verdad, la justicia y el modo de vida americano. El juez Dredd es un asesino, vamos a ser sinceros. Entonces ellos no conciben que un policía asesine porque sea juez, jurado, ejecutor. Claro, por ejemplo, es como James Bond. James Bond a lo mejor se ha desvirtuado mucho por las películas, pero James Bond en las novelas es la peor persona del mundo, es un asesino del Estado, es un tío que le mandan matar a alguien, mata sin miramiento ni decir si esa persona es buena o mala. No es el tipo guapo, con la corbata ajustada, con la copa de martini en la boca, en la mano. Es eso, es un asesino. 007. El modo de... Exactamente. Es un número, ¿no? Es un número, es al servicio de su majestad. Lo que su majestad le diga es si es un tío que... Cada día se fuma 30 cigarrillos, se bebe 2 botellas de whisky, se mete benzedrina para el cuerpo como para matar a un elefante, es decir, a una persona también, pues igual con pocos escrúpulos. Un hombre que, de huérfano cuando se murieron sus padres, pues se lo llevaron para educarle en ese modo, al servicio de la patria, y salió ese modo. Esa persona, ya te digo, en los libros y más o menos en las primeras películas y ahora a lo mejor en las últimas de Daniel Craig se ve ese personaje llevado al límite. Luego en algunas, en la de Roger Burgo, obviamente ya era un payasete que saltaba por ahí de chica en chica y eso, pero son personajes que en origen nacen con un carácter que luego a lo mejor se justifica en otro entorno, en otro medio. En las adaptaciones. Y pues Dredd le pasó eso en el entorno americano, no era juez Dredd, era la versión americana del juez Dredd. Es decir, ¿que hicieron una adaptación propia allí o fue exportado tal cual? No, es como simplemente pues le dieron la licencia para sacar una colección estadounidense, de hecho, no sé si era DC la que tenía los derechos o algo, con guiones de los americanos, como ellos lo quisieran tratar, dentro de ese entorno en el que se mueve juez Dredd, pero que no tenía nada que ver con el juez Dredd. Era total, esa parte dura, a lo mejor un poco parecía, a lo mejor puede ser el castigador, pero vamos, era eso. Bueno, pues vamos a hablar ahora de otro TVO, en este caso nos lo trae Jesús. Bueno, vamos a hablar de... Creo que todos hemos leído algo de esto. Algo que hemos leído, hemos visto en serie, sobre todo en la televisión, por el espaldarazo que ha tenido el éxito. En este caso es Los muertos vivientes de Walking Dead. Pues lo que narra es un género post-apocalíptico a través de lo que hemos hablado antes, se supone una epidemia que acaba con la gente y la gente, pues por desgracia, no tiene la costumbre de quedarse muerta. Vienen vivitos, se convierten en muertos vivientes y entonces, pues claro, como siempre tendemos a morirnos, pues resulta que cuanto más morimos, más muertos vivientes hay, más menos supervivientes o gente viva va quedando. Pues esta gente... lo que hace es, a través del punto de vista de americano, como siempre, un sheriff del sur muy, muy echado para adelante, muy respetuoso con la ley, se encuentra nos cuenta en lo que es el prólogo, pues que se encuentra en un tiroteo en una carretera del sur de Estados Unidos, le hieren, está en coma durante unos meses y cuando despierta en el hospital, pues se encuentra... Pues, ¿qué pasa? No hay nadie que me está visitando en la habitación, me tengo aquí las barbas que me llegan hasta los huevines. Pues se levanta y de pronto ve que el hospital está abandonado, sale a la calle, está todo desolado, están los coches abandonados, no hay nadie por la calle, hasta que de pronto pues se encuentra una niña por ahí Y cuando va a buscar, oye, niña, ¿qué pasa? Se da la vuelta y es un zombie, que la ataca, y el tío pues, se queda así, que no sabe qué hacer, y al final pues, le pega un tiro. Y esto, pues a partir de aquí, el hombre, claro, lo que va es en busca de su familia obviamente pues, ha huido porque creía que el hombre había muerto o que no tenía la atención requerida por eso, y en la búsqueda del hombre de la familia, bueno, encuentra a la familia, pues ya él da supervivencia. La supervivencia en el entorno pues, lleno de zombies, pero más que nada esto lo que tiene es la historia de lo que son los la clase social, cómo se relacionan entre ellos, cómo se van volviendo otra vez más taciturnos, más daños, más desconfiados, desconfían de cualquiera que pasa por ellos, que les van a robar, o si no ellos mismos son los que roban, lo que es la lucha por la supervivencia, un mundo gris y desolado. Y los zombies, pues, podían ser zombies como podían ser vampiros, como en Soy Leyenda. Sí, es decir, lo que pasa es que la excusa. Desde las películas de Romero, los zombies siempre han significado otra cosa. Sí. Digamos, ha sido un reflejo de la sociedad. Sí, han querido, y en esto ocurre igual. Digamos que aquí es más peligroso el entorno cercano, o sea, el grupo. El humano. Sí, que el zombie. Que el zombie. El zombie es el final. Exactamente. Te pilla y ya está, se acabó. Y ya está. Pero el otro te va, por así decirlo, te va fastidiando el grupo, ¿no? El claro, grupo claro, exactamente. Tú te vas uniendo a otras personas que cada uno pues secretamente tiene sus intereses y hoy lo hago por ti, pero mañana voy por mí. Si te tengo que rajar el cuello, pues te lo rajo. Cuando sigue siendo la serie abierta y no hay eso de acabar la hora de los muertos vivientes. Pues por ahora yo creo que no. Lo que pasa es que se está volviendo también muy repetitivo, porque el esquema es asentarse en un sitio, empezar a construir una sociedad, relacionarse, viene algún grupo externo, empiezan a conocerse un poco, hay conflicto, surge el conflicto, de pronto aparece una horda zombie a huir. O sea, ya hay fórmula, ¿no? Digamos que hay una fórmula que se está repitiendo como tres o cuatro veces y ya resulta la verdad un poco cansino. Intentan darle a lo mejor alguna vuelta de tuerca más, pero en esencia es que es lo mismo. Y en este cómic, pues ya la verdad es que no sé qué final se quiere plantear el autor, porque en realidad en este tipo de temática, final de decir un mundo sin zombies, no creo que sea. Pero es que lo único que está haciendo es eso. Me asiento aquí, vivo un poco, encuentro un conflicto, huyo, me voy a otro sitio, hago lo mismo, pues ya como que cansa un poco el atrás. ¿Y ha quedado del grupo original? ¿Ha habido muchas bajas o por qué? El grupo original yo creo tres. Michón, la rubia. No, original. Michón no es del grupo original. Ah, no, Michón, recuerdo. Original. Grupo original es padre, hijo y Andrea. Y Andrea, eso, exactamente. Sí. Padre, hijo y Andrea. Y el sí, que va la cosa. Sí, porque en la. O sea, que lo habéis leído ya hasta yo el no último. No, no. Yo no, solo tomo integrales. Sí, yo tengo con esto. Yo voy por tomos integrales porque no soy incapaz de leer eso y esperar tanto. Yo acabé en el 13 de los finitos, la publicación de aquí de España. Van por el 17 ya. Y esto sacó una pequeña guía de los personajes que han ido apareciendo, que claro, hay veces que viene bien tenerla además. Pero esto es el 1 y esto no ha sacado ahora. Esto es una guía. Esto es una guía. Vale. El 15 o el 16, con todos los personajes que han ido apareciendo, te dice, oye, qué sé, Bruce, situación. Bueno, esto qué era. Era miembro del grupo interno del gobernador, que era un tipo, un matón musculoso, que tampoco la historia del tío y cómo acaba. Y hasta te voy a decir, pues más o menos cada personaje, pero vamos, se te va haciendo fallecido. Sí, no, sí. Desconocido, fallecido. Aquí me he encontrado uno mismo desconocido. Vamos a mirarlos todos, a ver si encontramos alguno. Bueno, Andrea que está desde el principio, sí, ya está. Sí, anda. Y bueno, este fallecido, este otro fallecido, viva. Axel, fallecido. Ah, bueno, o sea que es que tenemos un dossier de los fallecidos, sí, qué bueno. No, es un dossier de todos los personajes que han ido apareciendo, pero te encuentras la situación. Está muy claro, cuando se mueran todos se acaba la serie. Eso es como Juego de Tronos. Bueno, pues yo creo que mi opinión va a ser rápida. La verdad es que este sí es uno de los tebeos que me gustan, aunque tiene algunos altibajos en el sentido de lo que ha dicho Jesús. Se repite un poco el esquema y entre, ¿cómo decir? No, que no ofenda esta palabra, pajosea un poco el guionista con alguna. Yo sé que uno de los puntos fuertes de este TVO es la psicología de los personajes, pero quizás lo alarga en algunos momentos demasiado. Esos momentos, por ejemplo, cuando están viviendo en esa ciudad, bueno, podemos llamarle así, en la que el tipo calvo, ¿cómo se llama, Jesús? El tipo calvo que dirige... ¿El negro? No. El clásico que... ¿El gobernador? Joder, es que como ha habido tanto... Vamos a ver. La última en la que han estado, que es una... Se supone que es un suburbio de una ciudad, el que estaba allí era un negro. No te vayas tan lejos, es uno anterior. Douglas. En negro lo que pasa es que este pues no lo dibuja muy bien. O sea, acabo de enterarme ahora mismo que el personaje es negro. Sí, el personaje negro. Bueno, pues nada. Pues yo me había parecido que era caucásico, o sea que debe ser que efectivamente... La trama se la quedó en el 30%. Bueno, yo he venido al 90%. Bueno, pues nada, por ejemplo, cuando viven en esa zona urbana, Alejandría, sí. A mí me resulta demasiado pesado la trama que se cuece ahí, de cómo llega al final al poder, quien tiene que llegar, porque es el protagonista absoluto. Rick Grimes, madre mía, cómo me ha flipado su acento inglés. Porque yo sigo con mi Rick Grimes y efectivamente es Rick Grimes. Grimes suena como a grima. Sí. Hay momentos estelares, yo creo, como por ejemplo hay una etapa de canibalismo que me parece genial, aunque como podemos ver y hemos contado antes. Jesús y Julián nos han dicho que eso ya es un tema bastante tocado. Aún así es el que más me sorprende. El tema zombie deja de ser ya casi preocupante, es más, empieza a aburrir, en el sentido de que no, bueno, el peligro está ahí, van muriendo, pero no te dan quizá ya ni susto ni terror ni nada parecido. Entonces, bueno, pues esperemos que la cosa se vaya desarrollando y quizás sí debería empezar a plantearse el autor, el guionista, en buscar algo, un fin, llamémoslo así, un fin, porque no parece ni que lo haya. No nos ha dado una explicación del inicio de todo esto, vale, no es que sea necesario, pero ¿qué pasa? ¿Los muertos van a vivir para siempre? ¿No se van a pudrir? Esa es una de las preguntas que nos hacemos todos. Ya han pasado por lo menos un año, dos años. ¿Cuánto se tarda un cuerpo sin vida en podrir? Yo creo que ya a estas alturas deberían estar ya todos pochos. Así es que, bueno, pues esa es mi opinión. Aún así sigo diciendo que me parece un buen TVO, es muy entretenido y yo espero con deseo siempre, año tras año, el integral de 400, no, por lo menos de más, de 800 páginas puede ser, ¿no? No, pues el integral tiene que ser como 2 o 3 años, porque no. Cada volumen de esto sale cada 3 o 4 meses. Cada año sale un integral, sí. Y entonces, bueno, pues bien, yo me lo paso bien, los reyes me lo traen. Y bien, siempre te dejan con la miel en la boca, ¿Cuántos integrales? 4, ahora mismo van 4 integrales, o absolute que lo llaman. Y ahora mismo voy a pasar la palabra ya a Julián, porque poco más tengo que decir, porque bueno, de esto se puede hablar, se podría hacer un podcast solo de este, pero no nos queremos alargar. Ahí va Julián a dar su opinión sobre este TVO. No, yo lo que quería decir es, yo me leí hasta el 14 o... No, el 14 digo, el 12 o por ahí. Y me los leí todos seguidos, los compré casi todos seguidos y me los leí seguidos. Pero como lo dejé, y sí, mientras los vas leyendo, tienes esa especie de tirón que no puedes dejar de leerlo. Pero como dejes de leerlo un poquito, te da igual. Te olvidas de él y tampoco esa preocupación que a lo mejor te creaba número a número mientras los tenías ahí. Y luego algo que me revienta mucho son estos entendidos que por haber visto la serie de televisión ya se creen. Como que se controlan, ¿sabes? A mí me está ocurriendo en el trabajo, ¿has visto The Walking Dead? No sé qué, qué buena la serie, no sé qué. Pues para mí la serie es una puta mierda, la verdad. Yo la serie vi los primeros, el primero me parece muy hecho, bueno. De hecho, yo vi la primera... Bueno, vamos a ver, la tercera, la primera mitad y no he vuelto a cogerla. Y ahora con la cuarta, ¿por dónde va? Para quien no ha leído Jesús el cómic, la serie no es mala. Para los que lo hemos leído, decimos, jolín. Pero no porque sea mala, sino porque dices que te estás quedando un montón de cosas importantes o interesantes, ya no digamos importantes. Yo creo que sí que es política incluso de suplir ciertas cosas que aquí no se ven. Como por ejemplo, la vida del gobernador. Eso aquí nada. Eso a mí me pareció interesante. O la muerte de la mujer de Rick Grimes, que para mí es algo que me afectó mucho en el cómic cuando lo vi. Exactamente, sí. Está por aquí, lo tenemos. Sí, la guía de supervivencia zombie que pero se sacaron precisamente para... porque fue inesperada. En este caso, claro, en la serie lo vimos venir. Pero en la serie, que siento pelear es por tener alguien. Vamos a ver, una duda que me surge de la serie. ¿Realmente ha muerto la niña? Porque solamente se le ha visto... No, sí, no lo he visto. Es que no he vuelto a ver. Vamos a ver, pues en el último capítulo se ve la sillita de la niña con sangre. Espolea, luego habla de 2006. Vamos a ver, el tema es... que sepáis que al final en Logan la... Que no... Vamos a ver, una de dos. O los americanos ya son tan puritanos que no pueden poner un bebé muerto... O bien, o te lo han dejado abierto para que puedas pensar que esté muerto y realmente no lo esté. Como la serie no es como el cómic, pues no estoy spoileando. No, ya no está siguiendo el cómic. Claro, eso ya no. Entonces, en ese sentido, no hay problema. Puede ser que no haya muerto o que sí, en fin. Pero en el cómic muere. A la vez. Atravesada de un balazo con la madre con la niña en brazos. Y la revienta el estómago con la niña en brazos. Vamos, el marido y el crío corriendo hasta ahí, le digo. Exactamente. Ya, sí, dije, sí. Esto ya... Corriendo y dice, no mires para atrás, hijo, que tenemos que sobrevivir. Pues creo y creo y a mi hermana recién nacida. Que has leído hasta donde está mejor. Creo que hasta la época de que salen de la cárcel es lo mejor. Sí, bueno, luego ya quizá hasta el tema caníbal, ahí también lo puedo considerar bueno. Bueno, ahí porque da un pequeño punto de giro de que no es a lo mejor de ir a un nuevo sitio, ¿sabes? Pero yo creo que tenía que haber finalizado ahí, yo qué sé. Esperemos a ver qué tío zombie y punto. Yo, por ejemplo, no sé qué va a pasar. No sé qué final tendrá esta serie. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Que eso es, te lo habrás leído tú ya, Jesús, no me spoilees porque yo sí que te mato entonces. Con la nueva ciudad gigantesca que han encontrado, claro. No quiero tampoco contar mucho porque... Es que, si te digo ya, es lo de los 12, yo creo que lo he dejado en el 16, no sé. Ya. Bueno, pues... Los he comprado, porque los sigo comprando por eso, pero... Pues se me las portadas iguales, yo me confundo. Sí. Oh, bueno, yo el otro día que me acerqué a Generación X, digo, no sé si lo tengo. ¿No? Claro, ¿no? Es que es lo que tiene, es que son muy parecidas. Sí, sí, yo sí. No sabía ya, digo, ya no sé si lo pillamos. Vamos, seamos sinceros, el primer dibujante era mucho mejor que este. Sí. Y él fue el que le dio el éxito. A mí me encantaba. Sí, pero es que y cómo hacía las portadas. Pero cómo hacía las portadas. O sea, es que el tío era un... Sí, no, las portadas. No voy a decir maestro porque tampoco, pero nos metió. Tony Moore era, ¿no? Sí. El Lanlan este es un chafa. Se le ve agobiado y cansado, ¿eh? Se le nota en el dibujo que está cansado el hombre. Páginas, es verdad que te olvidas un poquito del dibujante, pero es el hombre chino tan flojera que no te acaba de convencer el Adler este, pero bueno, entiendo que para un TVO con esta regularidad y tan largo necesita un dibujante que por lo menos sea solvente y sepa cumplir las fechas de entrega, y no se puede pedir a un tipo que sea muy tiquismiquis como parece ser que era el primer dibujante y muy lento a uno más suelto pero que cumpla con las fechas. Lo que pasa es que las portadas del primero es que eran, el tío se las curraba. Si leéis los integrales te cuenta un poco cómo las hacía, cómo las pensaba, qué tonalidad de color le daba para darle un sentimiento. Joder, el tío, o sea, se le veía que era un profesional. Este otro lo es, pero es un profesional de la rapidez. Lo que le han pedido, pues ya está, no ha podido dar. Pero es verdad que sí, que tenía más gracia el primer dibujante. Era más... A mí me parece mucho más interesante, pero bueno. Bueno, chicos, pues si tenéis alguna otra cosa, sí, efectivamente nos está mostrando Jesús, que menos mal que no se ve, porque eso sí que es un spoiler, vamos. Sí, la muerte de la mujer de Rick y la niña, que es bastante... bueno, en ese sentido sí, son brutitos, crueles... Pero lo que decíamos, creo que es bastante más... Era más agresivo y más... Es que no sé describir la palabra. De Tony Moore. Es que esto, la verdad, en televisión no lo puedes mostrar. Lo puedes insinuar. Os voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cuando Tony Moore le había puesto una cara más bien tirando a sudamericana, a la mujer de Rick, ¿por qué este otro la ha cambiado? ¿Por qué? Pero es que este último yo creo que... Tiene muy poco registro en cuanto a cara. Son muy similares y puedes confundir a los personajes. O les hace un bigotazo, o les hace un parche o algo. O las mujeres son todas muy parecidas. Pelo corto, pelo largo. Pero no hay una gran diferencia de matices en cuanto a rasgos. Por ejemplo, no tienes ahí a la mujer con Tony Moore, ¿no? Delante, para que pudiéramos comparar. O sea, es que encima le han intentado relegar al creador, que menos mal que ha conseguido que su nombre aparezca siempre. Eso me parece justo completamente. porque es curioso que el tío, que era un buen fisionomista, que cada personaje tenía su cara, y acabas de dar ahora mismo, Julián, creo que ha sido Julián, o ahora mismo no sé quién lo ha dicho, que tiene que utilizar recursos como bigotes, barbas, sí, parches... Sí. Calvos o pendientes, algo muy, muy notable, sí, en el rasgo para que los gordos, en fin, para que se diferencien unos de otros, porque las mujeres, si les ponen a dos el pelo mediano así, o medio corto y tal, pues las vas a confundir, porque no es capaz de... Ahora mismo esa confusión me ha pasado a mí en la ciudad de Douglas. Yo no sabía ya quién era quién. Cuando había un grupo de ellos que estaban cavando, haciendo muros, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahí había momentos en los que, ¿este quién es? No sé si era Mengano, Fulano. La supervivencia, te coge. Sí, no, la guía supervivencia, yo ya no me quiero gastar más perras. No, hombre, la verdad es que sí, que es un TVO. Nosotros le recomendamos desde aquí porque sí es un buen TVO. El primer volumen, yo hablo del integral, claro, el primer volumen integral, la verdad es que es un gustazo. Ahora mismo hay 4 fuera, es decir, que si te enganchas con el primero, que son 40 pavos, eso sí. ¿El primer volumen hasta dónde llega? El primer volumen creo que llega hasta precisamente el momento de que se quedan desamparados cuando salen de la cárcel. Creo que ahí tenía que haber acabado. Creo. Pero a ver, tú en un verano, si tienes... Te Juego de Tronos, te lees esto y muy a gusto, o sea, no... No, quizá no, miento. El segundo volumen es cuando acaba ahí. El primer volumen y el segundo volumen es cuando está el gobernador en pleno énfasis. O sea que, no, me he equivocado. Creo que el primer y segundo volumen, es cuando se produce todo esto de la cárcel, que quizás sea el sitio más agobiante y que más estrés te causa por ser una cárcel. Es que eso es lo bueno, porque cuando están en ese otro lado, que tienen duchas, que tienen tal, ya... O sea, hasta el protagonista parece que no se siente cómodo con esa situación, como diciendo, uy, estoy afeitado, estoy paseando, hago de policía en esta ciudad. Curiosamente, con una spoiler, que vamos a decir, lo del tema de la mano, que yo no comprendo por qué a Hessel han conseguido que esté el tipo en la serie cojo y a... no voy a contarlo tampoco, pero hay más mutilaciones, vamos a decirlo así. Y al hijo le falta poco. Y, por ejemplo, ponen manco al personaje inventado, que es el hermano de este rastreador, que ahora mismo no recuerdo los nombres de los de la serie, no los recuerdo, pero... Bueno, ahora es con la serie ya no. Pero, sí, es verdad. Que no sé el de la ballesta. Porque eso no sale en el cómic. Efectivamente. Hay dos tipos bastante interesantes en la serie, que es el de la ballesta y el hermano. Y el del hermano queda mutilado casi en el primer episodio, creo recordar, de la serie... Y luego más adelante, personajes protagonistas. No, el primer episodio no, es un poco más en una azotea que lo dejan atado junto a un sitio y se cercena el mismo el brazo para escapar, me imagino. Sí. Que o bien se lo comen los zombies o el tipo salta, que no sé, porque yo no sé si lo hago por la carretera. Es Michael Rooker, es uno de los actores más reconocidos, ¿no? De la serie. Y sobre todo el cine de terror, porque el tío da bastante miedo a su cara. Henry, el retrato de un asesino, era el protagonista, Henry Lee Lucas, ¿no? El famoso asesino de serie. La verdad es que sí que tiene cara de malo ese actor. Sí, sí. Y además del sur profundo este, ¿no? De lejano ahí bastante... ¿No? Tiene ese aspecto, vaya, sí. El hombre osco. El hombre osco. También era uno de los ayudantes del juez de JFK, ¿no? Sí, o sea que el tío sí, hombre, la verdad es que el tío cumple con sus papeles, pero bueno, ese es otro tema aparte. Sí. Si os acordáis de algún otro TVO que tengamos por aquí entre manos, pues a la ataque con él. Hombre, no hemos hablado de ningún manga, yo pienso que Akira, por lo que un poco representó en su momento, por lo menos mencionarlo, ¿no? Porque, joder, Akira cuando se publicó, yo no sé vosotros, pero lo sacaban unos tomitos muy finos, sí. Y eso era, vamos, fue un shock, porque era, esto no hemos visto nada parecido. Y te quedas flipado. Yo recuerdo aquella especie de persecución en una especie de moto aérea por una especie de, sí, de alcantarilla. Y aunque yo era flipante, tenía una dinamismo. La estética. Yo no recuerdo otro. Aquello era muchísimo mejor que la película. Solo reyes del dinamismo, y lo siguen siendo, creo, los mangas. La verdad es que da la sensación de que todo se mueve muy deprisa, que hay golpes muy fuertes. Deberíamos aprender mucho de ellos y no los hacemos caso. Yo no he acabado Akira porque aquello parecía que no acababa nunca. Te comprabas aquellos tomitos y luego, no sé, se sí, iban a hacer. Se sacó un recopilatorio en 5 volúmenes. En un momento dado sale un portaaviones y se van allí unos cuantos, un rollete un poco y aquello se pierde. Y no, yo es que. tampoco llevaba aquí con regularidad, me iba comprando algunos sueltos. Tengo dos o tres, pero yo creo que no están ni continuados. Entonces, o sea, tú te los leíste así a salteado. Y yo los leí sacado de la biblioteca todo seguido, pero que tengo son así, pues tengo el tomo 5, el 8, el... Pues nada, yo ni me lo he leído, yo he visto la película, lo siento, pero sí que tengo que decir que soy fan del manga, del buen manga, y yo creo que Akira debe ser excepcional como te veo, seguramente, porque de lo poco que he leído, y en este caso no puedo decir que no me atraiga gráficamente, simplemente, bueno, hay prioridades ya monetarias, de, en fin, de gente que te preferida y prefieres anteponer unos a otros, pero todo lo que ha pasado japonés por mis manos, la verdad es que tengo que reconocer que a no ser que sea una basura el guión, la estética y el dinamismo y eso es súper atrayente. No me extraña que tenga tanto éxito y sea de lo que más se venda, incluso en España. Bueno, particularmente no me gusta el manga. Ángel también quería hablar de otro cómic suyo favorito, de, también por apocalíptico, que creo que era el Dark Knight 2. El segundo... Dark Knight 2. De Frank Miller, le gustaba mucho. Sí. Vamos a ver... No has dicho nada. No he dicho nada del Dark Knight, pero Julián es un hombre que tiene una buena memoria, aunque no se orienta bien, pero tiene una memoria excepcional. La verdad es que el Caballero Oscuro primero es una... Bueno, la llaman obra maestra también. Todo está exagerado en este mundo, yo creo. Es un buen tebeo, un gran tebeo. El tío tuvo una idea buenísima. La verdad es que poner un Batman viejo, pues es como lo del viejo Logan, igual. Pero en este caso, claro, él fue el primero de que puso un superhéroe viejo. Eso ya fue muy bueno. El dibujo de Frank Miller, vale. Creo que... En el segundo tuvo... Ya vale, era viejo y con los pies muy grandes. Vale, vamos a pasar al segundo. Al segundo, pero es que todavía hay otro peor. Porque Dark Knight 2 es malo. Pero el de... este que lucha contra los árabes... Que no, pero ese no es Batman, ¿eh? Sí, vale, pero era Batman originalmente. Pero ese no, sí, sí, vale, ok. El Holy Horror, Holy Terror o algo así. Holy Terror, muy bien. Sagrado. Gracias, Julián, sí, porque tu memoria es privilegiada y lo agradecemos. ¿Lo conoce todo el mundo? No, lo conoce todo el mundo porque precisamente es un cómic malo. Malo en el sentido de que él presentó eso como Batman y se lo echaron para atrás. Batman y Robin, no, miento, Batman y Catwoman, ¿no? Sí. Batman y Catwoman eran los personajes, pero tuvo que cortar orejitas de Batman... Y hacer una serie de mutilaciones, sí. Y gracias a Dios que no se lo dejaron sacar, porque yo lo he comprado porque sí, soy fan de Frank Miller de los años hasta los años 90 quizás. Se lo ha pasado un poquito a la Ross, si en su momento hubiera dicho lo saco ahora, yo estoy seguro que DC se lo hubiera sacado con Batman, pero ya se le pasó a la Ross y cuando ya lo presentó ya el tema este de Bin Laden y esto, pues no, se la trae mucho. Pero vamos, ya no solamente eso, ya sabemos que, por ejemplo, el que ha dibujado Jim Lee, que es uno de los mejores dibujantes que tiene en Estados Unidos, como dibujante de superhéroes, vamos a ver. Bueno, ahí está Julián. No, vamos a ver, es un dibujante resultón, muy detallista y a mí me gusta bastante. Otra cosa es que le faltan recursos como, por ejemplo, el tema pose, que sé que os parece bueno, que está. Está... Primero está el Alfred, dibujado por Jim Lee, y luego está el... Justin Bieber. Tiene los dos un cuerpazo que... Bueno, a lo que iba, que por ejemplo, Frank Miller ha estropeado el dibujo de Jim Lee en Batman y Robin. All Star, Batman. Es infame, yo lo reconozco. Pues entonces, pero el dibujo... No, para mí esa historia me parece tremendamente divertida. Pero... Me he reído ver esa historia como sí, no pero por... Pero lo que lo ha provocado, ¿es lo que quería Frank Miller? ¿Que te riera claro. O...? Pero claro, no creo que no quería no. Que me riera, pero que me partió. Claro, como juego de tres, que creo que es el efecto especial. Bueno, pues si quieres... Sí, también, sí, como... Si quieres llorar, léete Holy Terror. Bueno, primero Dark Knight 2 para que te vayas preparando de lo que ha de variar este hombre y después Holy Terror. La verdad es que, bueno, de sobre Dark Knight 2, que era lo que me había preguntado Julián, pues nada, se ha dedicado el hombre a hacer unos splash page uno tras otro con un dibujo que lo debe haber hecho en una servilleta y luego lo ha ampliado a un tamaño DIN A3 casi, por lo menos. No, no llega, pero, vale, ya vine. Pero sí. Ha cogido, ha dicho, venga, personajes ilustres de DC, Wonder Woman, Superman, Batman, la Robin nueva esta con las gafitas que la considero el sexy incluso, creo recordar que sale también. Y bueno, pues ha salido un churro como un piano. Pero... A mí me gusta, pero reconozco que a veces me gusta y cuando vamos a leerlo digo, pues no me gusta. O sea, cuando lo recuerdo me gusta. Pero porque sigue teniendo la estética Frank Miller, pero un peor dibujado. Vale, pero es por edad, esto es como... Como cualquiera que seguimos dibujando durante mucho tiempo, excepto Ibáñez, que sus negros consiguen que parezca que siga dibujando igual que el primer dibujo. Bueno, pero ahí tenemos Asterix, el nuevo Asterix, ¿no? Que tanto gusta a muchos de vosotros, y el nuevo que ha llegado lo hace hasta mejor que el original, ¿o no? Opinión. Hombre, porque este... Eso sí que es un apocalipsis, sacar otra vez a Asterix. No, digamos que este es el que lo hacía antes también, pero Uderzo firmaba. Además, que en un mundo apocalíptico hay que ir comiendo gusanditos. Claro. Hombre, eso, eso, Jesús, que te estás comiendo naranja, eso sí, esos son del futuro. Eso por lo menos lo deben matar. Son radiactivos. Eso es Fallen Green. Sí. Para que lo coja. Y bueno, lo que estábamos hablando del segundo de Dark Knight, que bueno, sí, es verdad que es digamos una especie de 1984 mezclado con Matrix, y podríamos hablar de que es un TV apocalíptico, igual que también podemos decir que el Dark Knight 2, el Dark Knight 1. Pero vamos, que es esto. Pero para apocalíptico, perdón. Bueno, es el Kingdom Come de Alex Ross. No, eso no, no, no. Sí que es un buen cómic post-apocalíptico. Pero de no, es no sé si estáis hablando en broma o en serio. Sé que van a sacar un no, tomo, no. Y yo me lo pienso comprar porque a mí me gustó mucho el Marvel. Kingdom Come es, ya no es moderno. Y es un yo tengo ya un recopilatorio. Sí, pero lo van a sacar ahora. Lo van a publicar ahora. Vale, pues eso es un pedazo de TVO. Pero vamos, yo no sé, a mí Marvel me gustó. Pero vamos, que si lo dibuja cualquier otro me da igual. Pero es verdad que dibujándolo al error... Claro, te da esa sensación de no haber visto a los superhéroes así, porque encima es una visión de humano, ¿no? Sí. Pero Kingdom Come nació, se estableció como si fuera una especie de crítica a los nuevos superhéroes. A todos estos nuevos superhéroes que nacieron con Wildstorm, con Image y con todo esto, que eran superhéroes. Pero estáis hablando de Alex Ross. Sí, sí, y el mismo guionista, creo, además de Marvel, ¿no? Turbo sí. No es Carbo y ¿seguro? Bueno, pues ahí tienes la tablet, tira de... Pero no hay wifi, ¿no? Sí, pero bueno, venga, pues miraremos aquí, venga. Tiro yo de smartphone. No, pero creo que no es Carlos, ¿no? O Curva, sí, o como coño sí. No, es otro guionista de gran prestigio, ¿eh? También te lo puedo decir. No recuerdo el nombre ahora, pero sí es un buen TVO, ¿eh? Y sobre todo porque te muestra lo que decimos, un futuro de cómo acabaría Superman, cómo acabaría Wonder Woman, la Sagrada Trinidad, y cómo acaba Batman. Como siempre, él es el único humano realmente, y que... Sí, sé que lo iban a sacar ahora. Aún así sigue demostrando la inteligencia, porque yo, en la balanza siempre entre Superman y Batman siempre es complicada, porque uno es como la luz y el otro la oscuridad, pero para mí sigue estando, creo que pongo un poquito más arriba a Batman, por su mérito, por el mérito de... como una sopa de pan, Batman y... o sea, Superman y Batman, la verdad... Yo, esto se está saliendo un poco del tema. No, son apocalípticos. Es un fin apocalíptico. Es todo ya. Tiene la misma complejidad que el agua filtrada. O sea, cero patatero. O sea, hay algunos TVOs que son más o menos, hombre, que no están mal. No, pero que yo quiero decir que a veces... O sea, no sé, es como Superman, ¿qué van a hacer con él? Si es que ya no... Han pasado ya una edad. Le matan otra vez. Claro, ya no sé qué más... Está todo ya muy repasado y pasado por muchos reboots. Y lo convierten en Sarasa. Ah, no, que eso ya lo hicieron en Superman Returns. Claro, es que todo. En fin. Pero bueno, que no sé si queda así algún otro TVO de estos. Vamos a hablar de Xenozoic Tales, que también es post-apocalíptico. Porque aquí ha habido en este caso una catástrofe natural, una serie de terremotos. Fran Franceta, ¿no? Esto es Fran Franceta, no, hombre. Ojalá, porque no, hombre, ya sé que no es, pero es un pero tipo bueno, más que o menos igual, tiene la misma manera, Marte Sur. Joder, pues parece que yo me sé. No, mira estas poses que tanto te gustan a ti de sí. Will Eisner, no me digas que no. Y piernas así un poco amaneradas, tipo el de Steven. Sí, no, pero hay que reconocer que el tío sabe dibujar, ¿eh? Mark Sur. No, pues... no he leído mucho de él, pero sí es cierto. Eso es un mundo futuro, un poco lejano a lo mejor de lo que tenemos acostumbrado, pues se desarrolla como yo que sé, como 1000 años en el futuro. Y es pues una serie de catástrofes naturales, han acabado con la humanidad, con lo que es la sociedad como conocemos, y pues ha surgido una nueva vida, entre ellos han vuelto los dinosaurios a la Tierra. Y pues trata un poco, están aquí las ciudades ya anegadas, inundadas por el mar, la gente pues... vive también en pequeñas comunas. Es una involución también, ¿no? Una involución es un poco... bueno, aquí yo creo que más que nada también son, por la historia de por sí, son historias muy de aventuras. No es tampoco un mundo sórdido, o un mundo cruel como pueda ser en Hombre. Sale Goliat. También sale el Capitán Trueno. Pues esto es eso, al fin y al cabo, una chica que se pone que es embajadora de otro pueblo, de los mares, va a una especie de Nueva York inundado para, pues, para establecer relaciones comerciales. Uh-huh. La chica lleva pues, una tía buena. ¿Tú se llamaba Cádila? Yo recuerdo esto, que empezó como Cádila y Dinosaurios. De hecho, sí. El nombre original era Cádila y Dinosaurios. Ah, vale, y vale. Luego, en esta edición que sacó en Comic Book Planeta Golkina hace ya como 10 o 12 años, ajá, se llamó Si no sois tales. Y ahora ha sacado en un tomo el recopilatorio todas estas historias que se llama simplemente Xenozoico. Y son historias de aventuras muy blancas, la verdad, porque no es un mundo, como ya he dicho, sórdido, hay gente mala, pero no son gente cruel, ¿sabes? Son malos, pues, porque tiene que ser uno el que haga la pequeña fechoría para que los buenos puedan... O sea, clásico en todos los sentidos. Es clásico, el dibujo, es clásico, el momento, todo. El documento, en la narrativa, ya. En la composición de la página, y es eso, aventuras en un mundo futuro en el que los dinosaurios han vuelto a la Tierra. En la época que salió fue un boom, porque era la época también que empezó a surgir lo de Parque Jurásico, sí. También su pequeño boom de los dinosaurios de nuevo. Pero esto fue anterior, yo creo, esto porque yo lo recuerdo, son 84. Esto es del 86, la original. 86. El año 86. Yo lo recuerdo. ¿Pero esto es Cádila y Dinosaurio? Sí, Cádila y Dinosaurio, que ya te he dicho, se ha cambiado varias veces de nombre, pero es Cádila y Dinosaurio. Vale, vale, vale. Hicieron también una serie de animación, han salido videojuegos. Y eso son, respetando pues eso, los carnes tradicionales, muy blancas en ese sentido, muy de aventura, de ir a conseguir cosas. ¿Son autoconclusivas? Algunas son autoconclusivas y otras ya tienen un pequeño, a lo mejor durante, no sé, durante 80 o 100 páginas te narran una historia de cómo van a buscar pues, una biblioteca que hay en una ciudad perdida para recoger los libros y hacer los libros, van recuperando pues, todos esos libros y hacer una biblioteca nueva para que el conocimiento se siga manteniendo y se siga heredando. Aquí lo que es, parece ser que sí, que es verdad que ha ocurrido una catástrofe y tal, pero hay ya una especie de tranquilidad, ¿no? Hay, sí, esto ya te digo, se desarrolla. Estamos acostumbrados a la situación, por así decirlo. Es una sociedad ya establecida, ya te digo, no una sociedad, por así decirlo, moderna, son pues como estados medievales, son cada ciudad pues tiene su jefe, su pequeño gobierno, su policía, sus buenos, sus malos. Y eso digo, aquí tienen un pequeño croquis en el cómic del tiempo que ha pasado, se supone que se desarrolla en la Xenozoica, ¿no? En la era Xenozoica, que son como 1000 años en el futuro, 2000 años en el futuro, y no, 450 años, unos 450 años después de que ocurra esa catástrofe natural, y básicamente eso son historias de aventuras muy, muy largas, muy divertidas, muy de personajes marcados, el bueno es el bueno, la chica buena es la más guapa, los malos son muy feos, pero no hay crueldad, no hay un mundo de sonado, no, aventuras, exactamente, sí. Son aventuras. Aventuras, como pudiéramos decir, a lo mejor Tintín o algo así. Sí, exactamente, historias de aventuras clásicas. Uh-huh. Y esa de la superviviente, yo recuerdo que también eso lo publicamos, pues, ¿no? No te digo ya también en el 84, pero había sí, mucho sexo y cosas así. También, bueno, sexo con un robot, la verdad. Sí, pero bastante. Sí, sí. Pero fíjate, parece más explícito que, por ejemplo, a lo mejor en Druna, que podría parecer, sí, perdón. Ejemplo, se supone que aquí ha habido, yo creo que aquí sí, no recuerdo mucho hace tiempo que ya me olvidé, sí ha habido un desastre nuclear, una guerra nuclear, ¿no? Que es algo inmediato, porque la superviviente en realidad es una chica que estaba haciendo submarinismo, que se había metido en una cueva, se había perdido la cueva, y cuando sale de la cueva se encuentra un mundo desolado. Entonces, pues acaba la ciudad, que se encuentra pues, lo típico, coches abandonados, ciudades desiertas, no hay nadie en las calles, no hay ni un superviviente. Entonces, la mujer lo único que ve son los robots automatizados que siguen haciendo su función sin saber que tienen nadie a quien servir, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esto pues, es un cómic franco-belga dibujado por Paul Guillon, que lo ironizado también. Que fue también autor de Los náufragos del tiempo, creo que recordar. Sí, sí. Y pues es una especie más o menos como el Soy leyenda de Richard Matheson. Una mujer sola en un mundo un mundo robotizado, robotizado en este caso, y bueno, de pronto pues se da cuenta. ¿Y ahí la amenaza cuál es, por así decirlo? Aquí pues, se supone, pues luego hay un momento en que aparecen unos tipos que son como zombies. Sí, con los muñecos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encuentra un hombre, la pobre verá la sí, luz, ¿no? El hombre que encuentra es un astronauta que se estrella a su nave, que también era el único astronauta que estaba en órbita, y claro, pues el hombre y la mujer a Dani Eva, que es lo que hacen a Dani Eva. Aquí se supone que el robot que encuentra es un robot mayordomo que hay en el hotel en la que ella se aloja, un hotel obviamente abandonado, y el robot, como siguen con sus funciones automatizadas, pues es un robot que le pone la comida, le prepara los desayunos, le hace lo que sea. Es decir, la mujer además bastante cómoda, y aparte pues tiene una pequeña función sexual para dar placer a quien se lo pedía en la época. Y esta mujer, pues antes de encontrar a este astronauta, pues dice, pues mira, es frío, pero me da igual, ¿sabes? Tienes ahí algo que llama la atención. Y eso, y luego pues llega el conflicto. El conflicto es cuando el astronauta llega a, voy a poner spoiler, pero es del 86, así que tampoco. Sí, pero es que no habrá leído nadie, Jesús, es que esto se lo vas a spoilear. Pero parece interesante, ¿eh? Os lo digo desde sí, aquí. Porque... Y aquí se supone que pues eso, que el robot pues tiene sentimientos, empieza a coger cariño, se siente celoso de que la mujer se haya ido con el astronauta, y pues de pronto, después de ella dar su paseo, regresa a casa y se supone, pues aquí, mira, señora, tendría que haber consentido que la bañara, no tendría que haberlo hecho, el hombre se había mosqueado porque ella antes la que la bañara, el robot, y de pronto, pues cuando llega el hombre es el que se ocupa. ¿Y esto es eso? ¿Es autoconclusivo el volumen? Sí, son eran cinco volúmenes, así. Y eso, luego pues, este es el niño, porque la mujer se queda embarazada del astronauta. Entonces hay un momento en que la mujer también, por aquí, muere o algo, y luego sigue la historia del chaval. Pues nada, y ahí también pues, hay una serie de supervivientes aparte. Que son de otra segunda nave espacial que había, que también se estrella. Y... Pero vamos a ver, ¿puede ser francés? Lo sí, pregunto sí, por la clave. Sí, vale, sí, pues fíjate, no me he equivocado porque he visto por ahí a una apertura de piernas lateral que solamente podría ser francés. Porque los italianos son guarretes, pero los franceses creo que la ganan. Esto no es esa, y cosas así. Ya, pero bueno. Tiramos el siguiente peldaño. Pero bueno, así gráficamente es muy correcto, ¿eh? Yo sí, me está gustando. Sí, me gustaría leérmelo. O sea, esta es la sensación y la impresión que tengo, la verdad. Y esto hay otros supervivientes y son estos, pues otros astronautas que están transportados. Esto es lo que pasa con los supervivientes, que primero empiezan con uno y luego al final hay superpoblación. No sé cómo se llama. Luego ya no era la única superviviente. Claro que pero porque todos nos acabamos aburriendo del mismo protagonista, eso es normal. Entonces, bueno. La Biblia también lo hicieron así. Sí, empezaron con dos y mira dónde estamos ahora. ¿Qué os parecería, por ejemplo, el cómic del mercenario? ¿Podría ser de apocalíptico? Sí, es que a mí el cómic del mercenario. Es que hay, por eso he tocado. Bueno, a ver, que hable por favor, no, Julián, del cómic. No he leído nada del mercenario. Yo creo que para. Bueno, ¿nos queda algún otro tuyo, Jesús, por ahí? No sé. El último recreo, pero bueno. Venga, pues si quieres comentamos. También es post-apocalíptico, pero en este caso la novedad, que también ha sido muy trillado, es que los supervivientes son chavales. En este caso lo que ha habido es un virus que acaba con toda la población que tiene más de 14 o 15 años. Entonces, pues lo único que han sobrevivido son los niños, que tienen que madurar más pronto de lo normal. Un momento en que tienen que descubrir también la sexualidad, pues están creciendo y tienen el miedo de que cuando lleguen a esos 14 o 15 años, bueno, no sé exactamente la edad, si se morirán igual que se han muerto todos los adultos anteriores. Y también son historias cortas en principio de las relaciones de los muchachos, pero bueno, tiene un pequeño nexo de unión que se van uniendo un grupo de chicos que quieren salir de la ciudad al campo, pues para... Al final, en el campo, por mucho que lo denotemos, es de donde se sobrevive, porque cultivamos, ponemos nuestras patatitas, nuestro tomate y nos autogestionamos. En la ciudad, cuando se acaba la comida, te comes si quieres el cemento. Pues eso es que va al campo y con esa pequeña pesadumbre de si llegará el momento en que llegue la edad y vivirán o no vivirán. Si quieres, punto al final. No, hombre, déjalo bien. Bueno, lo dejo ahí para quien lo compre. Fue editado hace, bueno, este también se publicó, no sé si era el CIMO, yo creo que era de Tutal, Si es que de sí, creo que plantas aquí, pero todas estas cosas eran de Tutain, ¿no? Claro, esto era de Tutain, de que me parece que Planeta Agostini, y todo eso, Planeta Agostini se hizo con el fondo. Con el fondo de Tutain y empezaron a sacar pues estas pequeñas historias recopiladas. Esto era pues eso, también dos o tres álbumes que habían sacado y recopilado luego en un tomo solo. Bueno, pues yo quiero que Julián hable un poco del pintor que ilustra el mercenario. Pues que creo que a mí no me gustaba cuando lo hacía con óleo y creo que lo que lo hacía con ordenador, pues tampoco. O sea, a mí tampoco me ha gustado leer. Seguir leyendo no me ha acabado. No, o sea, no he leído nada. Bueno, la historia. ¿Qué os parece la historia? A mí me parece muy fría, por ahí, que no he leído nada. Solo me compré una vez un TVO, justamente cuando estaba con el tema de Corbyn y tal, que digo, esto parece igual. Parecido, sí, ¿no? Es la confusión, yo también tuve esa confusión. No, no era confundirlo, pero sí, parece lo mismo, un tipo muy... Joder, que te impresiona y dices, qué técnica y qué tal. Ahí es donde igual quería que yo Fernando llegar. Fernández, ¿no? Pues, pero luego dices, pues de expresividad cero, de historia muy limitada, parece que son maquetitas, sí, parece sí. Que esto en vez de un dragón es una lagartija que ha ampliado, que es lo que me pasó con el TVO que yo compré, parece que esto, esta cúpula que explota, parece que es un Belén, donde han puesto ahí una figurita y ha explotado, pero vamos, no, a ver, es que si no me gusta, no me gusta, no veo. Pero la primera impresión, ¿cuál es? El hombre haría lo que pudo. No, o sea, primera impresión, cuando coges un TVO suyo y lo ves por primera vez, ¿qué es la impresión que tiene? Que mezcla bien los colores. Engaña, ¿no? Hombre, pero engaña para bien, ¿no? No, no depende, puede parecer un buen TVO. Vamos a ver, estéticamente hablando. A mí estéticamente no me llama la atención. No, para no me parecía los cuadros puestos. Claro, sí. Bueno, y pero... no tenía, era muy, muy básico realmente, claro, era, no era muy exuberante. Es decir, tampoco tenía una estética de composición no, de la página. Era muy medieval. Bueno, pero imaginaros que tenéis 12 años, que es cuando lo vimos o cuando teníamos 6 o 7 años. Yo 12 años también, o sea, yo me gustaba Han y Super López y cosas así. O sea, que no hacía yo... No, vamos a ver, el tema es que cuando estás en la adolescencia y empiezas a ver otras cosas, pues, yo que sé, a mí me pasaron el Víbora y cosas así, pues es de todo. De hecho, yo llegué a Cáceres y, joder, me encontré y digo, hay un montón de TVOs que vamos... Ni... Eso tú que viniste del pueblo, yo que estaba aquí no era nada. Claro, pero yo digo, madre mía, ¿esto pero qué claro, es? Y entonces, claro, dices, pues venga, pero vamos, yo del mercenario, la verdad, no me impresionó, sinceramente no, lo digo. Claro, a mí, igual que Corbyn, me impresionó, porque digo, joder, esto es algo... Pues a mí el mercenario no me ha acabado de... Me yo creo que hicieron hasta una película de dibujos animados y todo. Sí, puede ser, no sé. Bueno, el caso es que el tío como ilustrador debe ser bueno, ¿no? A ver, el ilustrador, tipo, digo. Sí, como ilustrador de enciclopedias y cosas así que hacía. No, ilustrador. Sí, no, a ver, esta gente tenía una técnica. Es como el tipo que le pones a hacer un mural, pues conoce la técnica, pues no se le va a caer la pintura. ¿Me explico? Porque sabe, o sea, la técnica y los materiales y sabe cómo todo hay que colocarlo. Podría ser como el portadista de Vampirella, este tan bueno. Pues, que puede ser, puede ser. Sí, ese, por ejemplo, yo imagino que ese a lo mejor no era un don natural. Y era algo que el tipo tenía como... Que no sé si era natural o no, pero el de Vampirella, por ejemplo, se supone que era un don natural. Claro. No, no, no, pero no me estoy refiriendo a Pepe González. Me estoy refiriendo al que hacía las portadas, que ahora mismo no sí, recuerdo. Sí, no recuerdo yo ahora tampoco quién... Es decir, que realmente se dedicaba a hacer ilustraciones sí, de portadas. No, sí, lo de Carlos Jiménez se menciona. Que él hizo, Pepe González hizo el boceto... Y el otro le pasó, le hizo el óleo y todo eso para lo que pasa es que la modelo, la fotografía la hizo hasta el propio Henry, me parece. O sea, es que es curioso que ahí hay una mezcla. Es decir, sí, Henry cogió la modelo, la hizo la foto, Pepe González hizo los lápices sí. Y luego el otro lo embelleció. A ver, es que estamos confundiendo. Vamos a ver, un ilustrador es un ilustrador y a veces queda, claro. Lo hace bien en el TVO, a veces no, depende. En el fondo, lo que tenía que gustar es el TVO. Con sus más y sus menos, que si es lo que estamos hablando es antes. La historia, no es ya que diga, es que no me pega con este dibujante y empiezas a hacer cábalas de, es que si lo dibujara este, no. Tú has leído ese TVO con ese dibujante y mira, yo sinceramente, el caso que siempre pongo, me he intentado otra vez volver a leer Sandman, no puedo con él. No puedo, o sea, tampoco. Es que el dibujo. Pero es el salto, claro. No puedo con él, o sea, ¿por qué? Porque es súper dejado, o sea, es como. Ahí es que no ven ni que el tipo ni tiene técnica ni nada. Le quitan los cuatro colores mal puestos que tiene y parece que lo ha hecho un aficionado, pero bueno, de bajo pelo. O sea, la nueva edición es recoloreada, pero es recordada. No, pero eso es el Absolute. No, la nueva edición sí, que están sacando claro, el Absolute es recoloreado. Es recoloreado. Y sí. Está digno el color. No lo sé, porque no he visto el Absolute. Vamos, pero el color... No, sí, pero cuando el color está para suplir pero las carencias de la historia está bien. Vamos a reconocer que Sandman, su historia, su universo, el universo que crea el tipo, no está mal. Esto es algo parecido pero a lo que hizo Jack Kirby con El Cuarto Mundo, que primero dijeron, vaya mierda, pobre hombre, y luego lo desarrollaron y fue un gran concepto. Pero si yo lo que voy es que en una cosa así es cuando yo me planteo, digo, pues no es solo el guión, es que a veces el dibujo es tan... Sí. Que se me echa para abajo. Fíjate que a mí en Sandman hay uno de mis dibujantes favoritos, pero está al final de todo, que es el de la benévola, es Mark Hempel, que es muy... Pero claro, hasta llegar ahí... Cojones, es como, ¿sabes? Es como Jesucristo hasta llegar al cielo. Pero eso te pasaba, vamos a ver, peor es como yo, que es lo que me pasó a mí, que conocí a Joe Dre con Brian Bolland y después vi los, bueno, perdón, iba a decir una cosa, los dibujantes que vinieron después. Entonces, claro, se te cae el mito. Pero en ti te pasó al contrario, tuviste que sufrir hasta llegar a, no, a llegar no, al paraíso. Me lo leí de mala manera al principio cuando sacaban el tomito. No. Luego sacaron unos tomitos muy raros que no había Dios que lo siguiera, y luego al final con integrales que sacó Norma y tal. Bueno, yo lo he conocido con el asunto. Y ahora me lo estoy pillando bien, que lo están volviendo a sacar, y digo, bueno, voy a hacer el intento porque esto merecerá la pena. Pero es que joder, es que el dibujante, digo, si es que esto yo no sé quién coño ha dibujado esto. Venga, otra cosa rápida, el predicador, que todavía no me lo he empezado porque no me quiero gastar más dinero, sería apocalíptico. Vale, apocalíptico, yo creo que hay que entender apocalíptico por algo que cambia la sociedad. Bueno, me puedo haber equivocado, es el otro, el que hizo la película, el famoso este de Matrix, coña. No hay un TVO de un tío que lucha contra los demonios. No, Apple, no, tampoco. Constantín tampoco. Es Entonces nada, son conceptos que tenía en la cabeza que pensaba que eran como que el predicador era malo. Entonces nada. De hecho, aquí hemos hablado de cosas que supone que son apocalípticas. Bueno, al final ya sabemos que hay ramas. Que nos variamos. Sí, sí. Realmente la gente con el apocalipsis es eso, es un cambio en la sociedad brutal, sea para mejor o para peor. Generalmente puede ser para peor porque acaba con la sociedad como la cuarentena. Es como el reset, mira. Tiene que empezar, ala. Lo comentaba antes, habéis visto Apocalipto de Mel Gibson, ahí se juntan las dos maneras de apocalipsis, claro, que pueda haber, el que cae por su propio peso y el que viene por un agente externo, en este caso serían los conquistadores, ¿no? Los descubrí, bueno, no. Pues ahí se juntan las dos cosas, ya estaba una sociedad en el punto de caída, de decadencia, empobrecimiento de todo tipo, moral y ya le quedaba la caída. ¿Y qué pasa? ¿Viene la gente externo? O sea, que entonces el cómic de Gol de Balboa es apocalíptico. Vamos a ver, claro. Sí. No, vamos a ver, realmente... Por cierto, comprarle, ¿eh? Podéis comprarle en cualquier librería. No, ¿cómo se llama? Coña, pues... Huida hacia la gloria. Pero bueno, por Balboa... Bueno, huida hacia la gloria. No, porque hay otro de Alfonso Sápico también de Balboa. No, pero es mejor el de Gol. Sí, la verdad. Sí, que... entonces, huida hacia la gloria es el nombre que le han puesto. Yo hubiera puesto Balboa, porque vende... Ya solamente en Google... Y si le pones Rocky encima, ya la clava. ¿Cómo? Que le pones Rocky encima, claro, que te pasa Rocky Balboa. Bueno, chicos, pues si tenéis alguna cosita más que rematar... Eso, que ya está, que el apocalipsis ahora, tal como se entiende, no afecta a una civilización como sería la cultura maya y tal. No, ahora ya entendemos que afecte al mundo entero, con lo cual no hay un sitio al que ir. Eso en La Carretera, la novela de Cormac McCarthy, siempre el rollo es como, incluso más mal, siempre dicen, es que vamos a tal sitio, estamos aquí, pero en tal sitio dicen que hay... Sí, hay algo de puta madre. Esperanza. En la carretera vamos al norte porque en el norte, creo que era el norte, se está mejor y tal. Realmente siempre hay un sitio que se supone que se está mejor. Donde está la esperanza. Pero ese sitio no existe, ¿no? Se supone que está todo arrasado. Y ese es el panorama apocalíptico, sí, que no tiene salida, no tiene salida. Ya está. Bueno, ya está. Pues nada, pues ha sido un placer estar con vosotros. Espero que a los oyentes de este podcast hayan disfrutado. Yo creo que voy a hacer bastantes pocos toques. Creo que lo natural está. No, puedo poner la música de Ben Hill si queréis. Cuando nos vamos. Sí, bueno, al poco yo no es tanto. Yo creo que la de Ben Hill le puede pegar mano. Así que bueno, pues nada. Para nosotros son buenas noches, pues buenos días o buenas tardes si lo estás escuchando, y espero que tengas noches. Que vaya muy bien a todo. Bueno, de corazón. Hasta luego y espero que os haya gustado. Si os gusta, pues nada, dejad algún pequeño comentario si queréis que volvamos a hacer alguna cosita de estas. Y si nos ponéis algún tema en particular del que deseéis, sugerencias, evidentemente, estamos abiertos a todo. Ya sabéis que esto es Estreveo, la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura. Hemos estado aquí, hemos estado unos cuantos. Hemos dado nuestras opiniones sinceras, unas veces mejor, otras peor, pero bueno, desde luego con la mejor intención y dar distintos puntos de vista. No queremos que os llevéis ninguna mala impresión sobre ningún tebeo, desde luego sin que lo hayáis leído y visto con vuestros propios ojos, eso en absoluto. Los hermanos están muy bien, ¿eh? El dibujo es maravilloso. Yo es que no dejo de recomendarlo. Bueno, buenas chicos y chicas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hasta luego.